Hola a todos y bienvenidos al último programa de la temporada de New Game Plus. Aquí acaba la temporada 2. Hacemos un parón por Navidades, realmente tampoco es que nos vayamos mucho tiempo. Pero bueno, una vez más, aquí estoy con mis amigos Marquino. Hola. Pedro Muquita. Buenas. Y Paco Framala. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una especie de programa especial. Bueno, tampoco especial, pero vamos a hacer nuestra lista de gotis del año. Como todas las demás publicaciones y gente seria del sector. Pero antes, vamos a hacer el clásico, ¿a qué habéis estado jugando? Vale. A ver, tenemos poca cosa esta semana porque nos hemos centrado en descansar. Yo he seguido con Nuclear Throne, la sensación de Vita. Es el nuevo Isaac, me vais a volver loco. Sí, es increíble. He llegado al trono. He llegado a la última fase. Creo que es el trono, al menos el marcador del mapita. ¿Hay muchas fases? No sabría contarlas porque hay como 8 mundos, pero hay algunas donde solo hay el primero. Está a la 6-1 y saltas a la 7-1. Vale, y el paso entre niveles, o sea, es como la Isaac que vas... O sea, en la Isaac eran escaleras que te iban bajando por el sótano. Sí, aquí es un remolino, un agujero negro portal, que sale en el... Sí. Te lleva a otro mundo, como la flauta del... Sí, del... algo parecido. Me he afianzado con Crystal, que es mi personaje favorito, porque tiene un escudo que me viene bien. Porque esquivando balas soy más o menos bueno, pero hay momentos en los que esquivar, me hago bola y repelo balas. He llegado al trono, o eso creo, porque aparece un muñequito sentado en un trono. De repente desaparece, y consejo para los que lleguéis por primera vez, no os pongáis en el centro. Pues sale un cohete en el centro que me ha exterminado. Iba muy bien, iba con lanzagranadas y lanzacohetes para el boss final, que habría sido un paseo. Pero desgraciadamente pequé de curioso. Me puse a husmear ahí al trono y me violaron y me puse nervioso. Yo en mi poca habilidad ayer conseguí pasar de la 3-3 y el subboss. He llegado a la 4-2 y ahí me mataron. Es 4-1. Salta de 4-1 a 5-1. Vale, pues ahí entonces me mataron. La 4-1 es la de los diamantes, esos que dan vuelta a los rombos. Esos me mataron. Esos son unos cabrones, porque es una pantalla oscura y cuando disparan a rayitos son unos cabrones. La clave está en llegar con un buen arma secundaria al menos, un lanzagranadas, algo así que lo reviente. Como con la Vita, desgraciadamente, no se apunta muy allá. Pues hay que jugar a usar la fuerza bruta, a reventar todo lo que puedas. Y sí que es verdad que el perro, los frames, no se rompe si intencionado o desintencionado, pero... Creo que es intencionado. Creo que empecé cuando explota el perro, está hecho adrede para que se rompa. Es que baja a cero. Sí, sí, no, se para la consola. Baja a cero frames, entonces... Pero bueno, me parece un juego divertido, ¿no? Lo siguiente, es una droga. No es injusto, pero es tan aleatorio que a veces tienes un run malo porque te sale un descampado lleno de enemigos y dices, no me puedo cubrir, no puedo hacer nada. También los perks que te vayan saliendo también es un poco, es un poco más aleatorio. Sí, si no tienes Rhino Skin, que te dan más 4 de vida, pues vas un poco más jodido. No sé, es una joya. A todo el mundo que tenga una Vita, que lo compre, 12 euros, cross-buy, lo dijimos en el anterior programa y una maravilla. Y bueno, y lo que jugué con vosotros anoche, los atracos de GTA. Sí, hemos vuelto a los atracos, los teníamos muy abandonados y realmente estábamos muy oxidados porque... Pero muy abandonadas, de en plan, no jugamos desde antes de tu boda. Que eso fue hace ya medio año ya. ¿Seguro? Sí. Cuando... No, pero lo del Esther lo hicimos un poquito antes, pocos... Yo creo que no jugamos desde entonces. A mí me suena que sí que completamos antes, algo. Antes de que te fueses por primera vez en la primera expedición a Colombia, ahí es donde jugamos. A ver, dejamos los atracos en lo de los camiones de basura. Sí. Pero luego continuamos un poquito. Ah, vale, verdad, hicimos una o dos misiones. Porque yo aparecí en Mordor. Que recuerdo que era nos hicieron una especie de persecución a tomar por saco. Sí. Y nos mataron un montón de veces. Como y me quedé rollo abandonado. Sí. Y... La cuestión es que nos quedan dos misiones. Creo que nos quedan dos y el golpe final. Exacto. Claro, el golpe final es la del banco. Las dos que nos quedan son de preparación. En plan, ahora de nos coger el camión, ayer cogimos los servidores y no sé qué. Sí. Estuvo muy bien, porque descubrimos de nuevo por qué GTA es tan genial. Sí. Es la leche. De hecho, bueno, el GOTY de este año es GTA 5. Otra vez. Por tercer año consecutivo. Ha salido en PC, así que es justificable. Es justificable, claro. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el DLC que sale el día 15. Sí, 14. De, no, 14 o 15. No sé. El de barcos y putas. es que se llama Executive o algo así, ¿no? Sí. Bueno, que van a incluir yates y apartamentos en Vinewood, en la zona de Hollywood del juego. Y, joder, no paran de retorcer GTA Online. De hecho, en plan, aquí admitiéndolo, pensamos que ya había salido y por eso jugamos ayer. Ya, y nos metimos y fue en plan de, no hay DLC. Lo que me sorprende es la cantidad de contenido, que al final va a tener más contenido, que está bien, más contenido el modo online casi que el modo historia. Sí, bueno, el modo tiene historia, más contenido que el Destiny. Por ejemplo. No. Es verdad, sí, ¿eh? Sí. Sí, es totalmente cierto. Es un juego más antiguo, pero... Y gratuito. Que eso cuenta doble. Eso sí. Pero si algo no nos podemos quejar es de que GTA V es un juego que dura tiempo y puedes ir jugando meses y años después y descubriendo cosas nuevas y siguen sacando cosas. Hombre, a mí me flipa que hay un montón de gente todavía jugando, que entras, hay gente nivel 200. Nosotros somos nivel 24. Sí, yo ayer entré y lo primero que escuché fue a un niño hablándome por el chat de voz. Y fue un poco en plan de, bueno... Hay mucha gente que vive ahí, a lo mejor es su único juego a y ver, es el modo de pasar el... Hay que entender que GTA es un juego atemporal. Sí, sí, como que para gente nosotros. Que a día de hoy todavía en PC juega al 4 online y con los mods y tal. Son juegos de larguísima duración y duran mucho ahí. Mi duda es si los de Rockstar pensaban o sabían que el GTA V online iba a dar tanto juego como lo estaba. Lo sacaron de manera independiente, claro. De hecho, salió un mes después como expansión. Al principio iba un poco mal. No, mi pregunta es más en plan si creéis que están sorprendidos del éxito que ha tenido. YouTube ha ayudado mucho. Yo creo que lo que intentaban era meterlo en YouTube de alguna manera para que pegara. Ha funcionado bien el hecho de hacerlo escalonado en plan que el de PC haya salido más tarde. Le vuelve a dar caña. Luego el remaster. Ha tenido muchas entregas. Sí. Bueno, ¿algo más? Sí, una experiencia de realidad virtual. Pero de la que hablaremos todos en común. Ahora hablaremos. Paco. Nada, yo he estado de vacaciones, pero he estado jugando a viejas glorias, por decirlo de alguna forma. Estuve jugando al Half-Life 2 con un mod que se llama Update, que mejora la iluminación, mejora algunos temas de partículas. Está guay porque es útil. Corrige fix. Claro, yo estuve leyendo un poco sobre ese mod y lo que ponen destacado es que ellos querían, digamos, respetar el original. Mm. O, por ejemplo, como me comentaste tú, el Cinematic Mod, que se caga en todo lo que han hecho en Valve y lo cambia todo. Literalmente, Alex es su juego. Es Adriana Lima. Además, he visto que ha habido como varias revisiones de ese Cinematic Mod y... Claro, uno era más ridículo. Sí, ha ido como más porno la chica. Sí. La pobre, la han ido prostituyendo. No, es como el mod de los enfermos. Sí, y luego también he estado jugando a Deus Ex Human Revolution, que bueno, Pedro y Alex me lo habían recomendado varias veces, nunca me animaba y bueno, ahí estoy jugando. Me está enganchando bastante. Tiene musicote el juego. Bueno, el juego tiene clase. Además, me mola el mundo, me mola el cyberpunk este que propone y bueno, es lo que te comenté, me recuerda mucho a una novela que leí hace no mucho, que se llama El Neuromante, que también es cyberpunk y tiene muchos conceptos en común y no sé, me hace gracia. Es un jugazo y yo personalmente me lo habré pasado tres veces en Play 3, con el día que salió, y luego dos en PC con la versión Director Cuts que sacaron, con es la que estoy jugando ahora. Diferencias de diseño, etcétera, y yo estoy súper hypeado con el próximo. Claro, yo el primero, que salió como en 2000, una cosa así, no me gustó de PC, hace mucho tiempo ya, y este no lo jugué porque no me gustó el primero, entonces dije, es que no me gusta el primero, no me va a gustar el segundo. Y como va a salir ahora el nuevo y tiene buena pinta, digo, pues voy a ponerme un poco en contexto y ya está, y lo juego. Y poco más, jugué Bastión de Vita, me lo pasé. Quería conseguir el platino, pero me exigía un segundo run y me dio pereza, entonces lo he dejado de momento. Sí, da mucha pereza Bastión. A mí me gusta mucho, a mí me encanta, ¿eh? A mí me parece aburridísimo. Me gusta la banda sonora y me gusta la voz en off, no sé, me parece muy divertido. Lo que se me atraganta del juego precisamente es la narración en off. ¿Sí? El sopor, cómo lo cuenta y que te para y... Me parece muy buena a mí, no sé, creo que es el punto más fuerte del juego. Creo que Bastión es un juego que divide. Polariza mucho, o sea, hasta quien le encanta Bastión, es que y hay quien el juego lo abandona. Cuatro horas como mucho, claro, te lo pasas. O sea, no sé, te gusta o no te gusta, no, tampoco hay muchos matices. No sé, ya es la tercera o la cuarta vez que me lo paso y muy bien. Muy bien. Y poco más, nada. ¿Marquino? Pues yo tampoco he jugado a mucho esta semana, he seguido con Elite, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Ya está vendido. Y he estado jugando a Galaxy, que lo tenía ahí un poco abandonado. Galaxy Z, ¿no? Galaxy Z, entre nosotros. Joder, ahora que lo quería pronunciar. Ah, que lo has dicho bien. Ya. Y he estado jugándolo, pues a avanzar un poquito, porque me parece un juego divertidísimo también, estética espacial y roguelike, y poco más. No os creéis que he tenido mucho tiempo para jugar. Y el boss final de Uncharted 2, ¿no? ¡Oh, qué horrible! Es muy malo. Ha envejecido muy malo. Me pasé Uncharted 2 y me lo dejé en el boss final porque es que me daba pereza. Decía, joder, tengo que jugar al boss final. Y dije, en eso, digo, bueno, va, me lo saco pecho, ¿no? Hago de tripas corazón y me lo paso. Uf, solo estaba deseando que acabase. Qué mal ha envejecido ese boss, qué mal diseño, qué aburrido, sí, y qué poco original es. Son, creo que son como cuatro fases. Pero que te diga, y si te matas la tercera tienes que volver a empezar. Exacto, es darle vueltas a un árbol donde hay una resina y dispararle a la resina para que queme al malo, pero es que es horrible. Uf, un coñazo. Yo me lo pasé y ya me pareció malo en su día, que el juego era brillante por todas partes y el boss fue como, joder. Sí, sí. Como iba ya caliente, digo, me lo paso, pero... El boss es... Bueno, en fin. Una experiencia. Bueno, pues yo os voy a contar. He estado jugando, he recuperado el Breaking Point, el Arma 3 Breaking Point. Sigue siendo tan genial como yo recordaba, pese a ser frustrante y tal. Han mejorado algunas cositas, han metido ciclo día y noche en tiempo real. Bueno, el Arma 3 lo lleva, pero el modo estaba desactivado. Y climatología, entonces se puede poner a llover, se puede poner en plan niebla y tal y cual. Eso le da una... Le da una dimensión más guay al juego, el hecho de que empieces, yo que sé, jugando de tarde y se haga de noche y cambia la iluminación completamente. Además, es muy gradual, es como en la vida real, de repente te das cuenta de, anda, se ha hecho de noche. Y sigue siendo tan difícil y tan frustrante como siempre, de, entre que está roto y que la gente es muy, muy cabrona, pues... Pero encontré un coche, y hice una misión en coche y tal. Tuve un momento Mad Max, que ya os conté, de una persecución en coche y tal. Me estampé contra un camión también, que eso no os lo conté, pero salí bien parado. Y nada, y sufrí un poco de tal, estaba jugando varias veces y la verdad es que tengo ganas de jugar más. Pero lo importante esta semana es que hemos estado en el evento Digital. Es un evento que organiza la escuela ESAT de videojuegos, de la que no sé si os he hablado alguna vez en el podcast, pero bueno, es una escuela de videojuegos en Valencia que está bastante bien. Y han organizado un evento con conferencias de videojuegos, de efectos visuales, de animación. Han llevado gente de Pixar, gente de Disney, gente de PC que trabaja en ILM, etcétera, etcétera. Y unos amigos con los que estoy trabajando, es una empresa pequeña, se llama Future Lighthouse, la lleva mi amigo Roberto y Nicolás, se están dedicando a fabricar experiencias en VR. Y son de los primeros en España, de hecho tienen la mitad de los dev kits de HTC Vive que existen en España. Existen 4, ellos tienen 2. Entonces lo llevaron allí para que la gente lo probase, obviamente con las infinitas, pero nosotros tres, excepto Marquino, el pobre no pudo venir, lo hemos podido probar. Yo era la primera vez que probaba el Vive, pero sí que he podido probar el Oculus 2, el DK2 y el 1. Pedro, tú habías probado el Oculus DK2, el sí. Oculus 1 y el Oculus, el que técnicamente es el sí, final. Sí, el último. El último. El E3. Y Framara solo había probado el Oculus 1. No, yo no he probado ningún Oculus. Yo ¿tú has probado el Gear Samsung VR? Samsung Gear y el PlayStation VR. Vale. Pero bueno, también lo hemos probado los tres. Vale. Los a ver, voy a empezar a hablar. Para mí es... de las mejores experiencias que he podido disfrutar relacionadas con videojuegos. Era un poco escéptico de que todo el mundo me decía, realmente consigues sensación de presencia, y me he dado cuenta de que no era hype, no era mentiras. Es decir, a los 5 minutos me creía que estaba ahí dentro. No sé, tío, o sea, era brutal, brutal. Probamos dos demos, la del Portal y la de... Pintar. Y la de pintar la llegaste a probar tú, Paco. La verdad es que no. Es que tampoco había mucho tiempo. Yo sí que pude estar un poco más de rato, pero vosotros hicieron la demo rápida. Y porque le insistí a Roberto que te pusiera la de pintura. Sí. Ya nos colaron, pero, ya hicieron bastante. Sí, ya hicieron bastante. Pero de todos modos probaremos más. Pero bueno, la de Portal básicamente es una habitación. Vale, mola porque el Vive lo que tiene dos sensores que pones en las esquinas de las habitaciones y te genera una habitación virtual, un área de juego en el que tú puedes moverte libremente. Vale, la habitación es variable de tamaño. Pero el máximo creo que son como 5 metros por 5 metros, algo así. En este caso, como estábamos en una sala de cine, teníamos toda la parte de abajo para nosotros, eran 5 metros por 5 metros. Entonces, la demo esta de Portal está hecha para que tengas ese área de juego, si puedes, y si no, pues obviamente la habitación físicamente modelada sigue siendo igual de grande, pero tú el área que tendrías de moverte sería pequeño. O sea, escala tus pasos, ¿no? Es decir, si tú das un paso, lo escala... Es una buena pregunta. Es una duda que tenemos. Es una buena pregunta y se me olvidó preguntarlo porque no caí, pero es verdad. Si tuvieses un área más pequeña de juego, escalaría los pasos, pues... Espero que sí, porque sí que había operaciones que te requerían ir a la otra punta de la habitación. Entonces, sí. Es posible que sí que lo haga. No lo sé. Pero bueno, el caso es, de todos modos sería un problema porque escalar tus pasos rompería un poco la ilusión. Sí, sí. O sea, ¿sabes? La mentira de la VR. Pero bueno, estás ahí y el juego te pide pues que el mando que llevas, que está flotando en el aire, no hay un modelo de personaje, pero bueno, está flotando en el aire, que lo cargues en la base, luego te vas a la otra punta de la habitación, abres unos cajones, aparecen unas cosas, y luego se abre la puerta del garaje o la habitación en la que estás y aparece el robot Atlas del Portal, del multiplayer, y te hacen desmontarlo porque está dañado, te hacen desmontarlo y tienes 30 segundos para arreglar el robot. Una vez lo haces, pasan ciertas cosas y tampoco quiero spoiler la experiencia porque mola verla en directo. Pero el hecho de que te tengas que mover, interactuar con los objetos y los robots y tal, más el humor de Portal, ya te digo, 2 minutos, te has olvidado de que estás en una sala de cine con un casco puesto y estás viviendo la experiencia. El movimiento de los mandos es 1-1, es genial. ¿Qué os parece a vosotros? A mí, a ver, lo malo de este casco es que lleva un cable muy grande. Claro, yo es lo mismo que quería decir. Mi yo. Pregunta ahora era, ¿lleva cable? Todos sí, van a llevar. Sí, lleva un cable muy gordo además y en todo momento estabas... Bueno, una parte de tu cerebro estaba pensando en no me quiero tropezar ni enredar. Claro. Y es un poco feo. Es lo que te saca porque... yo creo que sería capaz de andar, porque uno de los primeros problemas con los que te enfrentas en la realidad virtual y tienes que moverte o tienes que andar, por ejemplo, cuando probamos aquí el Gear VR, es el miedo a no estar, o sea, a caminar sin y pegarte. Sabiendo que estás en el mundo real y que te puedes caer, te puede pasar algo. El cable allí es el impedimento que te hacía dar los pasos con cautela y no moverte libremente. Si no fuese por el cable, yo creo que sería capaz de andar tranquilamente. A ver, yo me lo posicioné de forma que me colgase por detrás. Sí, y pero como al darte la vuelta... Como exigía que ya, te girases, no sé, etcétera. Yo, a ver, yo personalmente enseguida perdí el miedo y más o menos entendía por dónde estaba yendo el cable y no tuve miedo a enredarme con ya, él. Ya, pero ya estabas pensando en el cable. No, sí, durante un momento, luego sí. Me olvidé y en plan, ya está, no sé. A ver, entiendo que decís, sí, que es verdad que las primeras veces... Yo creo que si juegas varias veces llegarás a entender la rigidez del cable, entenderás por dónde va y tal, y llegará un momento que te olvides y sepas perfectamente, subconscientemente, que no te vas a trocear con el cable porque ya calculas, ¿no? O la otra opción es, yo que sé, colgarlo de arriba es que o algo. Eso te iba a decir, seguro que cuando está a la venta algún periférico para ayudarte la a demo, el cable. La demo de Oculus que se hizo ya con el procesamiento de tal, creo que el cable colgaba un poco de arriba para que la gente no se enredase. A ver, si tienes tu habitación... Sí, doy por entendido que esto es, tienes tu habitación de 5 metros sí, claro. un despacho también más o íbamos menos. Con cierto miedo respecto a no romper nada, porque a no liarlo. Porque no es tu cacharro, porque claro. Si es el tuyo... La otra movida es a que estáis hablando de lo del hecho de que... O sea, ¿cómo sabes que llegas al límite? Cuando tú te estás acercando al límite del área de juego, el juego te pone una rejilla roja delante para decirte esto es el límite. Y aún así hay un poco de margen para que, sabes, siempre haya seguridad. Entonces, una vez entiendes eso, yo creo que ganas confianza para poder andar por la habitación. Yo llegué un momento que me estaba paseando por la habitación tranquilamente. Entiendo que no todos los juegos nos requerían andar claro, por la habitación. Claro, claro. De hecho, yo creo que la mayoría de juegos no van a requerir más experiencias. Claro. Yo creo que son las experiencias las que te exigen más movimiento que los juegos en sí. Los juegos en sí. Vale, vale. Bueno, ¿qué más os pareció? Hay un momento que el suelo... tengo que contarlo, ¿vale? Sí, sí, no, cuenta. Hay un momento que el suelo se cae, se abre, ¿no? Y da vértigo. Sí. O sea, da sensación de... Hostia, hay caída. Sí. O sea, me parece muy... Claro, pero todo eso va de la mano de la presencia. O sea, crees que estás ahí. Tu cerebro está procesando eso como que eso es lo que hay. Ya está. Y mola. Sí. Eso es me gustó mucho. Creo que es la parte que más me impactó, porque por ejemplo cuando estiras el robot es muy chulo, pero a nivel de impactar de joder creo que fue el momento del suelo, o sea es el que más, no sé, que te agachas y miras así en plan, y además todo el mundo decía, arrodíllate, asómate sí, ¿sabes? Sí, porque daba cosica asomarse. Sí, porque se ve por debajo sí. O sea, la gente tiene miedo un poco a veces a interactuar más con el entorno VR porque se piensan como que se tienen que estar quietos y tal, y tienes que entender que con el Vive tienes libertad de movimiento. Yo salté y todo, o sea, saltas, te agachas. Sí, yo hacía, o sea, si me hubieses visto, hacía el gilipollas. ¿Qué pasa si te vas al vacío? No puedes porque en ese caso está bloqueado, o sea, no te habría caído. No, simplemente no te caerías. Está hecho para que no te caigas. Qué pena. Como podría pasar, pero yo creo que si el personaje se cae virtualmente, si te hubieses acercado y se cae por el borde, te habrías mareado. Porque estarías tu cerebro esperaría notar la sensación de caída y no lo estarías haciendo. Y posiblemente te marearías, incluso creo que igual te tropezarías y te caerías. Sí, pues. Una de las personas que lo estuvo probando, recuerdo que se lo puso, estuvo andando y alguien fue a ayudarle. Se puso detrás y llevó una chaqueta que como que reflejaba luz. Y eso es que confundió al sensor de luz y empezó a rayarse, creo que el mando. el mando y la cabeza y tal. Entonces enseguida el tío tuvo que parar porque se mareaba y se caía. Se quedó en el suelo, ¿no? Sí, todo porque un tío se metió dentro y la chaqueta que lleva, que era reflejada, pues confundía el tracking. Es lo que me pasó en el kitchen, que os conté con el VR. Que en el kitchen, bueno, te cogen y no controlas tu cabeza bien porque te están haciendo fuerza. Vale. Y claro, mi cerebro estaba tan engañado porque todos mis movimientos eran calcados a la realidad. Y de repente fue como mi cerebro esperaba algo, no lo hice y fue como, que me mareo, eso, ojo. Eso lo habló Roberto en la charla que luego fuimos a una charla que hizo Roberto sobre VR y comentó una cosa, y es que cuando alguien se marea en la VR, la culpa no es del cacharro, la culpa es de la experiencia que está. Si alguien no hace, si no programan bien el juego, la experiencia que estás disfrutando, es cuando te mareas. Si tiene pérdidas de frames, si te fuerzan un movimiento que tú físicamente no estás haciendo, es cuando tu cerebro espera notar ciertas sensaciones que no está notando y es cuando se vuelve loco. Por eso Ana se mareó con la montaña rusa esta tan heavy, porque realmente ella estaba quieta en una silla, pero se movía mucho la cámara. Y con el Oculus primero pasaba que tú tenías la rotación de la cabeza, pero no cualquier mínimo vaivén lateral, o sea, movimiento físico hacia izquierda, derecha o hacia adelante o hacia atrás, eso no, el Oculus 1 no lo traqueaba. Eso hacía que el cerebro recibiese, digamos, mitad de la información que esperaría recibir. Recibía rotación, pero no recibía inclinación. Y eso hacía que cualquier experiencia que tenías, bueno, que tú físicamente, por el simple vaivén de la cabeza, debería moverse más de lo que se movía. Entonces, eso hacía que muchas experiencias mareasen. En el Oculus 2, como ya tenía la cámara y el traqueo del cuerpo, pues ya no ocurría tanto. Pero bueno, eso es. Me alucinó lo bien que lo hace los dos faros, cámaras. Sí, los faros. O sea, te coge todo lo que tú haces. Sí. O sea, genial. O sea, es súper inmersivo. No tenías que limitarte. O sea, no tienes que andar con cuidado a ver si no te traquea. No, tío. O sea, te olvidas. Lo juegas. Lo experimentas y lo disfrutas. ¿Sabes si cuando se ponga a la venta el casco y los trackers, en este caso, irá todo junto? Sí, en el caso del HTC va todo el pack junto del casco, los trackers y los mandos. Y los mandos. Eso va a hacer... Pero es que el tracker es necesario, no es que sea opcional. Eso va a hacer que el precio... Creemos que sea bastante alto, ¿eh? Estamos hablando de... Se rumorea y tal que en torno a 600-700 euros por todo el paquete. Pero es que el Oculus no va a ser mucho más barato. Es decir, el Oculus va a venir de inicio con el mando de la Xbox One y los mandos de Oculus traqueadores y tal saldrán a mitad de año y yo creo que van a costar 200-300 euros fácil. Sí, más el Oculus. Que si sumas va a ser un precio parecido. La segunda experiencia que probamos Pedro y yo, fue la de pintar. Que a mí fue la que más me hizo estallar la cabeza. Sí, es una locura. Es una locura. Básicamente apareces en un... Imagínate un tatami virtual, ¿no? Con el vacío a tu alrededor, el cielo y tal. Matrix. Y tienes con un mando... A veces se juega con dos mandos. En el mando izquierdo tienes un cubo pegado al mando virtual porque la movida es que los mandos cuando dentro del juego se reflejan como físicamente el mismo modelo que el mando real. Mola porque eso le da... Sí, ¿sabes? La sensación de que sabes tocando. Dónde está el gatillo. Exacto. Y todo. Entonces, encima del mismo mando hay pegado un cubo. Y en ese cubo, en cada cara, hay una serie de herramientas de pintura como si fueran las del Photoshop. En un lado tienes la rueda de color, en otro lado tienes los tipos de pincel, en plan, pues el pincel fino, el pincel gordo, uno que son como hojas, otro que es como fuego. Y en otro lado tienes herramientas en plan borrar, seleccionar, tal cual. Entonces vas girando o vas con el trackpad pasando, haciendo swipe, y van cambiando las herramientas. O puedes simplemente rotar la muñeca y elegir. Y con el otro eliges las herramientas y pintas. Pintas en el aire, igual que las fotos estas que hace la gente de larga exposición que se pinta en el aire, pero en tiempo real y en 3D. Entonces, te pones a pintar y luego te mueves y efectivamente la pintura está plana en el aire. Y eso te da pie a, de repente, explotar la cabeza y decir, puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces te pones a pintar así y luego metes el brazo por en medio de la pintura y sacas otro trazo y de repente cambias el pincel a uno que es fuego y haces una llamarada y tú te estás moviendo, incluso metiendo la cabeza entre la pintura. Es locura creativa total. Más allá de eso, hay una de las opciones que es cambiar el entorno en el que estás. Y hay un montón de entornos muy chulos. El que más me gusta es el del espacio. Entonces estás en el espacio pintando en luz. Te sientes como el puto dios, ¿sabes? ¿Pintaste un pene de luz en el espacio? Sí, pinté un pene de luz y le puse alas. Me asustaba que no hubieses dejado el listón. Quería dibujar un dick butt, pero tenía miedo que la gente no entendiese lo que era. Entonces dibujé un pene y le puse alas. Además, le puse alas rollo de fuego azul, así, todo muy... muy y Pedro también dijo un pene. Bueno, aparte de hacer el pene de rigor, me puse un escenario que era un snowman, un muñeco de nieve, y estaba el modelado ahí y le empecé a dibujar los ojos, la nariz, y claro, te girabas para hacerle la nariz pues así de larga, los ojos, los botones, y joder, es como como si te pones ahora con una bengala a hacer dibujitos en el aire, ¿sabes? Bastante convincente. De hecho, había también una pintura que era arcoiris. Podías hacer el Nyan Cat por todo el universo. Sí. Y muy, muy bien. Luego había otra cosa que era rollo partículas o hojas sí, que caían. Incluso nieve, podías tirar nieve, sí, y te caía encima. Puedes crear un sí, entorno ahí guay. Y esta es una demo que recuerdo varios vídeos en los que se lo dejaban probar a gente de Pixar o de Disney y tal. Artistas de verdad, gente que realmente tiene nivel. Que no hacen penas. Y les, sí, y les estallaba la cabeza de las posibilidades y lo que veían que se podía hacer. Y luego además hacían obras que te cagas. Luego, aparte de esa, yo llegué a probar, tú no llegaste a probar la de Star Wars. No. Una demo que están haciendo mis amigos de Star Wars. Obviamente lo primero que haces cuando tienes un casco de realidad virtual y tienes habilidades de desarrollo es decir, bueno, pues vamos a hacer algo de Star Wars. Entonces han hecho una habitación en la que tienes un sable láser, o dos, si tienes los dos mandos, y de las puertas que hay a los lados de la habitación empiezan a salir robots imperiales de estos que van flotando y te van disparando láseres y tú los vas parando. El tracking del sable es perfecto y básicamente pues eso, los vas parando y cuando se acercan los cortas. Además el sable tiene física, entonces pues los trozos del robot se quedan en el suelo y puedes rollo apartarlos y tal, fregarlos. Está guay, la demo aún está en desarrollo, le quedan un poco de trabajo, incluso había un par de momentos de pérdida de frame, entonces mareaba un poquito, pero muy guay, es el tipo de experiencias que mola. Y no sé, en cuanto al Vive, la verdad es que no mucho más. Es muy un bien. Producto que obviamente es un dev kit, el final será otra cosa, pero funciona que te cagas. A mí me gustó, que a mí me pasó tanto en el VR como en el Oculus, sí, que filtraba luz por la nariz. A mí este no me pasó. Y este tampoco. No. Claro. Este de hecho, se lo dije a Roberto, es el primer casco VR que he probado que no tengo filtraciones de luz, entonces no veo el entorno real en el que estoy, ¿sabes? Por debajo o si lo busco. Sí, tenía un mogollón de espuma en la sí, nariz, está te cubría muy, todo. Sí, y era cómodo. Y la otra cosa es, no tenía aberración cromática. Es algo que pasa, si habéis probado el Oculus, notaréis que sobre todo tirando hacia los bordes de la imagen, sí. Las siluetas y tal tienen como si fuera un efecto arcoiris, ¿vale? Esto es por culpa de la lente, entonces normalmente por software se corrige, ¿vale? Haces la misma aberración cromática a la inversa para corregir esa aberración cromática que hacen las lentes. En el caso del Vive, no sé si es una combinación de software o hardware o que la lente es mucho mejor. El caso es que no había, entonces se veía perfectamente nítido. Yo creo que es cosa de la lente, porque el Oculus, el último, sí, cuando probé el de Insomnia, que el sí, Edge of Nowhere, sí, es que las lentes de los primeros dev kits eran, pues eso, cutrocillas, porque era para probar, básicamente. Y con una lente buena, rollo de fotografía, no tiene por qué. De todas maneras, creo que todos están al mismo nivel. El VR, el Oculus nuevo y sí, el este, a mí, lo que me dijo, bien, igual. Lo que me dijo Roberto es... obviamente si comparas el Vive con el Oculus DK2, el del Developer Kit 2, el Vive es millones de veces mejor, pero el Oculus actual está al mismo nivel que el Vive, uh-huh. Entonces no debería haber diferencias si pruebas y uno. El VR prácticamente igual, el sí, PlayStation. Sí, el PlayStation VR también me pareció muy bueno. El VR, la pantalla me pareció un poquito peor. Yo y tampoco no lo tiene. Yo sí que, no sí que lo noté, y sobre todo el tema de la matriz de píxeles, en este se notaba menos. Pero porque creo que la pantalla de este es LCD. Pero no estoy seguro. Bueno, el caso es que yo en el VR sí que noté un poquito más la pantalla, los píxeles, y en este no. Y la otra diferencia es que el PlayStation VR no tiene tracking de habitación entera. Tiene tracking de movimiento de tu cabeza, claro, y de tu cuerpo. Pero bueno, tiene sentido porque los juegos van a ser sentados. Las experiencias de pie van a ser pocas. Entonces no tiene por ser un impedimento. Pero bueno. Va a ser un año interesante. Este año va a ser un año muy interesante. Los pre-orders del Vive anunciaron otro día que serán en febrero. Y el casco en teoría saldrá en abril. Sí, el otro día también anunciaron que con Oculus, sí, con el pre-order, correcto, venía el Eve Valkyrie. El Eve Valkyrie vendrá con el Oculus. Y Oculus se va a... Oculus no está claro. Pero a finales de año, ¿no? No han dicho nada. Lo que suponemos y se rumorea es que si han anunciado que con el pre-order de Oculus te van a dar un juego, al pre-order no le puede quedar mucho tiempo de anuncio. O sea, es decir, en tres semanas o en un mes como mucho anunciarán no por fin los pre-orders. No tiene sentido dentro de medio año. ¿Te acuerdas que dijimos claro, que regalábamos claro, un juego? Lo otro que dijo Palmer en Reddit es que es posible que ese no sea el único juego con el que te regalen con el Oculus. Uh-huh. Y esto apoya mi teoría, o la teoría que tenían estos, de que posiblemente sea caro. Y lo de los juegos sea una forma de compensar el hecho de que sea caro. Y tienen que dar el Edge of Nowhere este, porque es el más gordo que tienen, el de Insomnia. Lo hace Nvidia por hacer una alusión con las tarjetas, claro. Cuando te gastas 600 euros en una tarjeta, depende de la que te compres, te regalan un juego, pero hay algunas que han llegado incluso a regalar tres juegos o dos juegos de lanzamiento, que son 140 euros. Y recordamos también que el Oculus trae el mando de la Xbox One gratis, técnicamente. Que estuvimos hablando el otro día, no sé si estabais vosotros, el rollo de que cuánto debe estar pagando Oculus a Microsoft por los mandos. y luego planteamos de, bueno, ¿y si igual es al revés? ¿Y si es, claro, no, al revés, ¿y si es gratis? ¿Y si Microsoft quiere hacer un placement ahí? No, lo que anunciaron de que podías jugar con el Oculus a juegos de Xbox One haciendo sí. el streaming. ¿Y si por haber desarrollado eso, Microsoft les está dando a coste cero el mando? A ver, es que el mando, si lo reducimos a costes, tampoco creo que sea un coste de producción muy alto el mando. No, al final no será más de 5 o 10 euros por eso, mando. Quiero decir que a lo mejor pues es lo que decís, un partner con Microsoft y que ambos están beneficiando. Bueno, pues sí. Al final yo creo que lo que va a decantar... Yo no he probado ninguno, vosotros habéis probado. Y yo como consumidor, que creo que es la mayoría de la gente... que no lo ha probado ninguno. ¿Tú has probado el VR? Sí, he probado el VR, pero bueno, yo me refiero más a este tipo de cascos y de equipos. Mucha gente está a la expectativa de, bueno, ¿y qué diferencias hay? ¿Y qué me tengo que comprar, no? Realmente para disfrutar los juegos que quiero. No hay respuesta. No hay respuesta. No. O sea, es, a al ver, final yo se creo va a esperar... que si tienes Play 4, la apuesta segura es PlayStation VR, porque en software no va a estar cojo. La fragmentación que haya ya con el Vive, claro, y el Oculus ya da un poco de miedo. Veremos. A mí me da miedo invertir los 700 euros. Es un producto caro y quieres ir a la apuesta segura. Correcto. Quiero decir, yo lo veo como una inversión, no como un capricho, un gasto, porque creo que este tipo de equipos pueden tener un largo recorrido y es para toda la vida o hasta que saquen una revisión que te guste más. El problema es eso, las revisiones. Claro. Que vale, el VR hasta que dure Play 4, ponle 3-4 años más. El resto, veremos. Ya, pero a lo mejor la revisión que saquen del HTC Vive en adelante sea, pues a lo mejor uno que lleva el sonido integrado, uno que lleva el cable más ligero. No, a ver, el tracking será mejor, las pantallas serán mejores. Pero a lo mejor la función en sí ya. De jugarla podrá seguir cumpliendo. Sí, como... sí, a ver, realmente tú con el antiguo seguirás pudiendo jugar. No sí, creo que... el procesamiento lo hace el ordenador. Claro, no creo que implementen alguna función que haga que los juegos... ¿Qué? Nuevos no funcionan los antiguos, ¿sabes? Serán posibilidades nuevas, pero que más allá de tracking de manos. Harán de... más ligero, mejor pantalla. Sí, exacto. De hecho, los primeros años van a ser eso, añadir, o sea, mejoras a nivel técnica y física del aparato. Yo no creo que hasta dentro de 8 o 10 años veamos mejores, o sea, más añadidos a nivel de tracking de manos, tracking de dedos, ese tipo de cosas van a venir con más tiempo y además, incluso aunque los introduzcan, para que eso funcione bien, le requieren más tiempo todavía. Entonces... te puedes comprar el primer casco con la confianza de que a nivel juego vas a poder jugar. Ahora, obviamente, igual, en un año y medio, en dos años, te sacan un casco con mejor pantalla. Sí, pero... la pregunta es, ¿tu ordenador va...? O sea, ¿vas a tener un ordenador para poder mover esa mejor pantalla? Exacto. ¿Sabes? Es un y poco... Y luego está en... El equipo que yo compre será compatible con todos los juegos, claro, que yo... Que en un futuro espero. Por ejemplo, Elite, ¿no? Pues el HTC Vive, pues me imagino que será compatible porque es Steam y porque sí. El juego se... Pero a lo mejor con el Oculus, que sabemos que sí, pero a lo mejor no es compatible. Claro, entra ahí un poquito el decir en claro. que son 700 a ver, euros. Yo voy a ser early adopter, lo tengo clarísimo. ¿Cuál me voy a comprar? Pues la verdad no sé, seguramente el primero que salga. Seguramente los dos. Seguramente los dos, acabaré con los dos. La verdad es que ahora mismo no tengo espacio en casa para montar algo como lo del Vive. O sea, no tengo espacio. Claro, pero bueno, sí que nos dijeron que el Vive tiene el setup sentado. Sí, sí, tiene un modo de setup. No hace, o sea, el Vive no es obligado a tener una habitación. Claro, porque... es una posibilidad. Pero si quieres ponerlo espacio, cerca... ¿Lleva aparte una camarita pequeña? Para no, el básicamente lo que haces es poner el faro que se llama... ponerlo rollo a un metro en vez de a cinco, ¿sabes? Si lo pones, creo que cerca de ti, para que con que vea el casco... En las esquinas de la mesa. Sí. Algo exacto, así, es algo rollo. Así. Con que vea el casco, ¿sabes? Y vale, pueda traquear los puntos, suficiente. Vale. Tiene un modo de setup así. Además está pensado para que se pueda. Sí, sí, sí, obviamente. Pero bueno, eso ha sido el HTC Vive. Si alguien es escéptico sobre la VR, se puede ir a tomar por saco. No, en serio, creo... No, pero, a ver. Yo entiendo que sean escépticos. No, pero lo que quiero decir es, podéis ser escépticos, pero yo os prometo que cuando probéis, por ejemplo, el Vive, no digo el Oculus, porque el Oculus aún tiene algunas carencias, pero probáis algo al nivel del Vive, se os van a ir la mayoría de dudas. A ver, yo lo que no aguanto son las comparaciones con los televisores 3D, por ejemplo. No, es una tecnología que no tiene nada que ver. No, a mí me gusta cómo lo puso Roberto. Roberto dijo, el VR no es una plataforma, no es una tecnología como tal, es un lenguaje nuevo de expresión. Es decir, igual que lo fue el paso al crear el cine, igual que lo fue el paso a crear televisión y las series de televisión, que son medios parecidos pero son otra forma de contar historias, el VR va a ser otra forma de contar historias porque cambia completamente todo. Cambia el hecho de que ya la cámara no es una cámara, la cámara es el espectador. Y puedes tener cierto nivel de interacción con los actores o lo que está ocurriendo en la escena. Entonces, creo que más allá del hecho de ser un cacharro, va a ser una nueva forma de contar historias, más o menos interactivas, con mayor o peor éxito, no lo sabemos todavía, pero que ofrece nuevas posibilidades que hasta ahora no había. Sí, mis dudas sobre todo es el momento. Si claro. Es el momento de que la tecnología ya... Yo creo que sí. Yo creo que... Penetre en las casas, de que sí. La gente sea receptiva. Será una cuestión de tiempo, pero al menos ya tenemos el nivel tecnológico para que los cascos de VR sean económicamente posibles y viables, físicamente posibles y viables, a nivel de llevarlos cómodamente y poder tal, y a nivel de contenido, poder crear contenido para ellos. Hay muchísima gente ya creando contenido. Entonces yo creo que es el momento de empezar con esto. Pero estoy seguro de que hasta dentro de 10 años esto no va a estar implantado. No va Paquito normal, persona normal, a comprarse un casco, ¿sabes? Porque sí. Los precios primero van a ser altos, no van a funcionar en todos, etcétera. Pero bueno, PlayStation obviamente es quien mejores cartas tiene ahora mismo para conseguir que la gente adopte su casco, porque tiene una base de consolas muy alta, porque no requiere comprarte nada más, etcétera. Pero es el momento, yo creo que ya tocaba. A ver, a ver. Yo tengo ganas. Bien. La tercera temporada de New Game Plus vivirá la VR. Sí, de hecho todo 2016 nos veréis hablar de VR poco a poco. Grabaremos el podcast con los cascos puestos. Desde casa, de hecho, vamos a medio anunciar ahora que haremos un programa especial de VR el año que viene, en algún momento, y tendremos invitados a los chicos de Future Lighthouse. Nos iremos a Madrid a grabar. Nos iremos a Madrid a grabar con ellos. Marquino, vamos a ir a Madrid. Ah, bien. Tú no lo sabías, pero ahora lo sabes. No pasa nada, será pertinente. Pero bueno, hemos hablado con ellos y están perfectamente abiertos. Palante, y les encantaría que habláramos de VR con ellos. Entonces un día, todavía no tenemos fecha para esto, pero iremos a Madrid y hablaremos con ellos y probaremos todos sus juguetes. Bien, ¿queréis hacer un pequeño parón y empezamos con los gotis? Sí, a tope. Muy vamos. Bien. Bien, pues vamos a hacer nuestro propio show de premios para videojuegos. No hay premios físicos porque somos unos ratas y porque nadie vendría. No han dejado venir a Kojima. No han dejado, sí, tenemos que anunciar que Kojima no ha dejado que... Sí. O sea, que Konami está, no ha dejado está en que el portal, ¿eh? Está ahí abajo. Bueno, lo que vamos a hacer es... vamos a hacerlos por categorías. Tenemos muy pocas categorías. Básicamente hemos filtrado y hemos hecho categoría AAA, categoría Indies, menciones especiales, que básicamente es... Pues, lo que no caben en el top 3. Que no caben, sí. Que no caben. Y las decepciones, que me parece una categoría bastante guay que hacer, que de juegos que esperábamos, que luego han resultado ser un poco bluff. Bien, ¿quién quiere empezar? No sé, que empiezo mismo, yo, por ejemplo. Por hablar. Venga. Vale. Triple A. Sí, que quiero remarcar que esto... no hemos jugado todos a todos. Los matices. No, pero no hemos jugado todos a todos. Entonces, a Walt, si me dejo algún juego que alguno cree que es el mejor juego del mundo. Son tus juegos. Claro. Son pero... tus juegos y es tu podcast. A ver, son tus juegos. En el caso de los míos, son objetivamente los mejores juegos del mundo. Exacto. Pero los tuyos son tuyos personales. En el caso de otros podcasts, serán los mejores. En el nuestro, pues son nuestros juegos. Exacto. Estás equivocado. Y no yo. Nos casamos con nadie. Exacto. Es nuestra vale. opinión. Yo, a ver, si te gusta un juego que a mí no me gusta, pues que no pasa nada, que estás equivocado y ya está. No pasa nada. Se dice y ya está. Todo eso es equivocado. Caís en algún momento. Claro. Exacto. Vale, el juego que más me ha gustado a mí es Bloodborne y su expansión o su DLC. Yo quería empezar desde el 3, vale, que pues, le da más emoción. Vale, pues el 3 es el 3. Ya has roto el spoiler ahí. No pasa nada. Has dicho no sé qué de. Algo así. Bueno, sí. Vale, yo voy a hacerlo al revés. Vosotros los hacéis. O sea, yo voy a hacerlo en orden, vosotros lo hacéis al revés para darle emoción. El primero es Bloodborne. Sí que es verdad que es un poco similar a Souls, obviamente, es inevitable la comparación. Es lo que queríamos. Por supuesto. Pero me parece lo suficientemente diferente como para que no sea un Souls más, ¿vale? No es Dark Souls 3 o una continuación de Dark Souls. Todo en el ritmo del juego es diferente. De hecho, ya no tienes escudo. La movilidad del personaje es otra, completamente diferente. Entonces, no sé, muy variado. Lo que más me encanta del juego es el diseño en sí, o sea, todo el tema de arte, el tema de los escenarios me flipa, los enemigos, todo el lore que tiene el juego, toda la historia. Me parece la mejor historia que se ha contado en cualquier Souls, incluyendo Demon Souls y Dark Souls, es la más completa, la que mejor... La más explicada, la más explícitamente en el juego. Se explica porque si tú no investigas, por ejemplo, juegas Dark Souls 1 y no investigas fuera del juego y te quedas con lo que has jugado y tampoco, digamos, te lees todas las descripciones de los objetos, intentas entenderlo, te quedas un poco, no sé muy bien qué es lo que está pasando, ¿vale? O sea, sé que estoy matando bosses, sé que tengo que llegar allí para deshacerme de una maldición, pero pinceladas nada más. Aquí en Bloodborne sí que es una historia mejor narrada desde mi punto de vista y encima basada en el universo de Lovecraft, que no sé, me parece una adaptación, la mejor adaptación del universo de Lovecraft a un videojuego, no sé, me encanta. Luego el tema, todos los secretos que tiene el juego, porque parece que al principio Bloodborne es más simplón, pero realmente si te pones a curiosear sí que tiene muchos secretos, muchas interacciones con personajes que se mueven de ubicación y tiene un motivo por el que se mueven, no sé, pasan muchas cosas en segundo plano que tienes que fijarte. Y por último, las armas. El tema de todas las armas, el que se despliegan, el que... Porque el Bloodborne original, lo que salió con el juego con el principio, eran armas más clásicas. Estaba el hacha, estaba pues, una especie de lanza, la cuchilla. Y luego las armas que han añadido en la expansión, que ya lo comenté en su día, son muchas una idea de olla. Por ejemplo, el brazo de amigdala, o el martillo que tira fuego, o la espada arco, no sé, son... mejores, en ese sentido. Me parecen más curradas que las del juego original. Y ya está, por ahí para Bloodborne no más. Luego Metal Gear Solid es el segundo que he cogido yo. Creo que era el juego probablemente más esperado del año por casi todo el mundo, sino por lo menos por mí. En cuanto a sus posibilidades de jugabilidad, la forma de afrontar las misiones, ¿no? De podías hacerlo en plan, voy destruyendo todo, voy sin que me detecten, todos los escenarios, todo como lo que podías jugar con los enemigos, no sé, todas esas posibilidades que te daba el juego y que a veces era incluso difícil pensar fuera de lo que estás habituado a hacer de normal en los videojuegos. Normalmente pues vas poco a poco, tranquilamente, matas a uno sin que te detecten, matas al siguiente que tienes a rango, pero aquí podías, por lo que hemos visto en vídeos, yo es que me costaba incluso ponerlo en práctica, ¿no? Lo de ponerle un C4 al coche y que cuando llegase a la base, reventarlo, no sé, esas locuras. Y luego volver a ver a personajes como a Kaz, que estaba hecho polvo, estaba todo enfadado, estaba quemado. Luego el personaje nuevo de Quiet, me parece uno de los mejores personajes que se ha introducido en la franquicia. Metal Gear Solid 5. Y por último, Rise of the Tomb Raider. Yo soy muy fan de Lara, de todos los juegos de Tomb Raider, porque fue un poco también el primer contacto con los juegos que tuve. Me gustan mucho los originales, luego cayó un poco, pero luego el resurgimiento, el nuevo reboot de la saga me ha gustado mucho. Es un juego de aventuras. Increíble, a mi parecer mejor que los Uncharted, a mí me gustan más. Me gusta ese toque más serio, más crudo que tienen, como Lara a veces está bastante puteada, etcétera. Me gustan mucho las tumbas que tiene el juego, los desafíos que propone, que están escondidos. El toque ese que tiene de Metroidvania, en cierto modo, porque vas desbloqueando habilidades que te obligan a volver hacia atrás para encontrar una tumba, encontrar secretos, objetos, no sé. Ese es mi top 3. Muy bien. Pues yo voy en el otro orden, del 3 al 1. Vale. Comparto dos de los juegos de tu top. Voy a añadir un poco mis sensaciones. El tercero está Guitar Hero Live, por eso digo que es un top muy personal. Me gustan los juegos de música, siempre me han encantado. Me gusta Red, me gusta Guitar Man, me gusta Amplitude, Frequency, no sé, todo lo que ha salido, Lumines, Space Channel, todo que tiene que ver con la música y más si es electrónica. En este caso Guitar Hero Live es un poco el antítesis de la electrónica, que es la guitarra. Pero me ha hecho sentir hábil con una guitarra. Yo siempre he querido tocar la guitarra, soy muy malo, no tengo habilidad. O no he conseguido aprender de la manera adecuada, no, nunca he ido a clases, pero siempre es un instrumento que me ha flipado. Y este reboot de Guitar Hero me ha hecho sentirme como un héroe de la guitarra, un guitarrista de verdad. He jugado por primera vez en modos avanzados de dificultad y me ha gustado, me ha encantado. Ya os digo que el modo Guitar Hero Live, el de poner un canal de la tele y jugar canción por canción sin parar, creo que es una genialidad, creo que es el futuro, bueno, el presente y futuro de los juegos de música. Ahora que tenemos la posibilidad de jugar por internet a todo, es muy fácil para ellos actualizar, quitar y poner licencias. Al final es un canal de televisión mantenerlo. Para Activision no creo que sea mucha faena hacerlo. Si puede comprar la compañía de los cojones del Candy Crush, puede hacer esto. y yo estoy encantadísimo y se lo recomiendo a todo el mundo que le guste la música y que le guste mínimamente la guitarra. Para mí es un acierto el cambiar la disposición de los botones, y ya os digo que me parece estupendo. Y si no lo habéis comprado en el Black Friday, es una putada porque ha subido de precio otra vez. Que os, que os lo regalen para Reyes. Si lo encontráis a 60, 70, 80 euros, a mí me parece un imprescindible. El segundo, me ha costado elegirlo. Tengo muchos juegos que me han gustado, pero he seguido un poco la regla del tener buen recuerdo de ese juego, del que me apetezca o recuperarlo o que no lo haya vendido. Y el segundo es Rise of the Tomb Raider. Me ha pasado un poco lo mismo que a ti, Paco. Me gusta, bueno, el personaje Lara me da un poco igual, es un personaje más, es icónico por todo lo que se ha hecho con su personaje, sí, con su años, persona. Sí, tiene sí. 20 años de historia ya. Digamos. Tiene 20 años en cine, en videojuegos, fue referente, inventó, innovó. Y la vuelta me ha parecido un concepto bastante acertado el que han elegido, el hacerlo más parecido a Uncharted, de una aventura más ligerita. Pero tiene algo muy bueno Rise of the Tomb Raider, y es que fluye. Yo veo esencial en un juego que tenga buen ritmo. Y este Tomb Raider creo que lo hace bien prácticamente todo. El tramo final pues es un poco coñazo porque se queda sin ideas. Pero me ha dado 8 o 10 horas de juego con una sonrisa en la cara de tener tan bien medidos los combates y los puzzles que decía, joder, es que justo yo, en mi mentalidad de diseñador, mi videojuego ideal, yo habría puesto eso ahí también. Y me parece un imprescindible, no, lo siguiente, si tienes una Xbox One y no tienes Rise of the Tomb Raider, no tengas una Xbox One, no te ofrece cosas mejores. Es un juego de esos que ahora muchas veces decimos de que era un juego que esté conciso, que sea lo que tiene que ser, pero que las 8 horas o las 10 horas que me dé, que sean entretenidas, sí. Y es precisamente es eso. Es de esos juegos que dejan pozo. No se alarga por alargarse, como por ejemplo, yo que sé, Alien Isolation, es el que sí. Se viene a la mente. Es muy buen juego, pero se alargó por alargarse, no por ningún más motivo. Y este lo hace genial. Sí, además técnicamente es muy bonito, es muy irregular, pero cuando es muy bonito es top 3 de la generación, sin duda. Tiene cosas increíbles. Y ya os digo, es ese juego que mide tan bien el ritmo que yo lo podría jugar otra vez y me seguiría gustando. Y yo soy muy rancio con muchos juegos. Cuando los juego una vez ya los abandono y me da igual los logros, terminarlo, lo que sea. Y este Rise of the Tomb Raider está equilibrado, está muy muy bien hecho. Y el primero, Metal Gear Solid 5, por algo muy similar. Yo tengo también otra premisa para los juegos buenos, y es que cuando juego a ellos y tengo la sensación de que todo lo que pienso lo puedo ejecutar y funciona, es que es una obra maestra. Me pasó con GTA V y me pasó con Metal Gear. Lo bueno que tiene Metal Gear es que cuando te dejan en el campo, el juego perfectamente ya sabe que tú no vas a poder con él. Él ya dice, mira, te doy estas opciones, sé que ni siquiera las vas a explotar todas porque esto no es un juego común, esto es algo más. Vamos un paso más allá en mecánicas y lo que te pasaba que te limitaba la imaginación, que tenías que ver vídeos de YouTube. Fuera de la caja, sí. Y ese pensar fuera de la caja que a lo que te invita Metal Gear, yo ni siquiera he podido exprimirlo. He jugado 70 putas horas al juego, que para mí es un logro. Yo soy un rancio con los juegos. A mí me gusta jugar una partidita y ya está. Me he cansado, entre comillas, de los videojuegos. Y este Metal Gear, vale que el tramo final es una mierda, que me parece muy mal llevado, muy tijeretazo limpio. El capítulo final es un insulto. Pero todo lo que ofrece antes es una maravilla, es una obra maestra. A nivel mecánicas, no encuentro ningún juego mejor. Si nos salimos de los referentes del GTA de turno, del Tomb Raider, del tal, del cual, de un Mario, de diseño puro de videojuegos. Y aparte, tiene clase. Metal Gear Solid tiene mucha clase. Hacen falta Kojimas en la industria, y tanto la banda sonora, el rollo de los cassettes, el meter a Bowie con un tema principal en un videojuego, el centrarse un poco alrededor de ese tema, de la letra de la canción, me parece brillante. Y pese al final, ya os digo que esas 70 horas las he disfrutado como un niño pequeño. He alucinado, y todavía cuando pienso en él vuelvo a tener ganas de repetir una misión y decir, me lo voy a poner en dificultad extrema y voy a intentar hacerlo como si fuera James Bond o como si fuera Solid Snake. Yo me acuerdo los primeros días que lo estuvimos jugando todos y comentar, hostia, ¿has visto que se puede hacer esto? Exacto. ¿Has visto? Sí, cuando forma de hacer la misión. Cuando pasa esto, pues yo creo que este personaje es no sé quién, no sé cuánto, ¿sabes? Era... Sí, a nivel guión me dio un poco igual, pero a nivel jugable creo que Metal Gear se debe quedar así y que deben trabajar lo que les ha faltado en este, que ha sido un poco pues el Kojima Gate. Y ahí está, sí, tal cual. Y ahí está mi top 3 de triple A. Bueno, pues me toca. Yo estoy viendo mi lista. Tenía los el 3 y el 2. Los he puesto así. Los voy a cambiar ahora. Porque os he estado escuchando. Y... No, lo que voy es que... Son mis principios. Sí. Tenía sentimientos muy encontrados con estos dos juegos. Y bueno, voy a empezar por el 3. Bloodborne. Me ha encantado. Es una nueva IP de From Software. ¿Cómo no me va a gustar? ¿Cómo no va a estar en mi top anual? He valorado, o valoro personalmente, que sea exclusivo, porque creo que las exclusividades se tienen que valorar, porque los tiempos que vivimos actualmente, el 90% de los juegos son multiplataformas, y que arriesguen o que hagan la apuesta por un exclusivo ya, más allá de que sea para vender consolas o no, pues creo que también se tiene que valorar. Y sí que es verdad que yo esperaba un poquito más de él, esperaba un poquito más esa profundidad que tenía Dark Souls en cuanto a armaduras, armas, en cuanto a personajes locos con que tienen una estirpe de hijos más locos todavía. La Bill. Sí, se me quedó ahí un poquito atragantado unos meses, pero el regusto que me ha dejado al acabarlos y que lo que decís vosotros al final lo valoras por el conjunto de la experiencia es muy bueno y sé que voy a volver a jugar otro run el año que viene o el mes que viene o cuando me apetezca. Entonces tampoco voy a añadir mucho más de lo que ha hecho Framara. Para mí, en el número 3, Bloodborne. En el número 2, Metal Gear Solid 5. ¿Y por qué no está en el puesto número 1? Porque tiene un tatuaje. ¿Por qué no está en el puesto número 1? Exacto. Pues porque lo que comentaba Pedro, que él se lo perdona, el tijeretazo final o el argumento, yo no he sido capaz de perdonarlo. A mí me encanta el juego a nivel jugable, con las posibilidades que te da. Yo he hecho locuras, me he pasado misiones repitiendo tonterías, he buscado secretos, he compartido secretos en internet con gente para... Pero como fan de la saga y como ilusionado que estaba con el juego, yo no perdono lo que me hicieron en el final. Sobre todo retrospectivamente, sí, ¿no? Sí, exacto. En ese momento me gustó. A ver, y me gustó mucho. Y el final, hostia, la explicación que me da y cómo enlaza con los dos siguientes juegos y todo... Sí. El conjunto está bien, ¿vale? A mí la explicación que me han dado me gusta y me conformo con ella. Lo que no me gusta es cómo me han dado la explicación. Falta juego. Ahí falta juego. Y ahí me han quitado horas de juego y me han quitado experiencia. Y yo no soy capaz de perdonarlo a un nivel de decir, es mi juego favorito del año. Porque sé que falta y han pegado un tijeretazo, ha pasado lo de Kojima y, tío, no nos puedes hacer esto. Que yo lloré jugando al juego. Quiero decir que para mí... Me lo he tatuado, que tengo merchandising, que he leído, que he visto mil vídeos. O sea, que soy un fanático. No me hagas esto. O sea, especialmente cuando va a ser quizá el último, ¿no? O el último canon, o el último que... Exacto, el último hijo de Kojima. Veremos cómo evoluciona, pero por mucha gente, o muchos fans, probablemente lo próximo que salga de Metal Gear Solid ya no lo va a considerar... Claro. Metal Gear Solid no lo va a considerar canon, o sea, no, entonces, va a ser... Más franquicia, pero no más historia. Pero que no quiero parecer un discurso negativo hacia el juego, todo lo contrario, o sea, lo apoyo en todo lo que... Sí, no, lo dices como desde la pena. Sí, desde decir, joder, ¿por qué no es el número uno? Y ahora voy al número uno, y para mí el número uno es The Witcher 3, y la razón básica es que es el juego que más horas he jugado este año, que no sea un online o no sea un típico juego de esto, sino un juego de historia. Hace poco volví a jugar, llevo unas 180 horas, que considero que para todo el nivel de lanzamientos que hay y el ritmo de vida que tenemos de trabajar y de nuestras vidas y tal, pues es bastante inversión en horas. Y es un juego que empecé el nivel técnico, pues está a una gran altura, no se puede negar lo que se ve, que tiene muy buenos gráficos, que es muy bonito por momentos y funciona muy bien con un buen equipo. Y lo que más me ha gustado del juego, y que suple las carencias como el combate, a lo mejor las animaciones y lo robótico que parece a veces, sobre todo son las side quests, las misiones secundarias, que lo diferencian de sus competidores en que aquí muchas son de recadero, porque al fin y al cabo pues tampoco la originalidad y las ideas se agotan. Como en todos los juegos. Como en todos los juegos. Pero hay muchas que van más allá, y a lo mejor una misión secundaria dura 2 horas. Y es 2 horas de investigación, de hablar, recoge esto, vete, investiga unas pruebas, interroga, y según las líneas de diálogo puedes pillarlo antes o no, y al final resuelve el caso y puedes resolverlo con una pillería y obtener más beneficio o ser más honesto y contentar a la familia que te ha dado el encargo. Luego vas por cualquier pueblecito y hay encargos de mata a esta bestia o libéranos de estos opresores. Y entonces creo que es un conjunto que ha hecho que mantenga 180 horas enganchado el juego, y ningún juego lo ha hecho en todo el año, ya sea por contenido o por extensión. Por lo tanto, para mí es mi juego del año, sin duda. Muy bien. Bueno, pues me toca a mí. Yo, como soy súper selectivo con los juegos... Tienes un top 2. Tengo un top 2 de triple A's. El primero es el Tony Hawk 5. No. Empiezo con el Metal Gear Solid. Para mí, la razón por la que he metido Metal Gear Solid 5, pese a que no me lo he acabado, soy de esos, es que es el primer Metal Gear Solid que yo juego realmente y que puedo decir que me ha gustado. Yo nunca he sido de juegos japoneses en general, y menos aún Metal Gear, porque me aburría, porque no me parecía... Era demasiado japonés para mí, ¿vale? El Metal Gear Solid 5 creo que lo han occidentalizado bastante, han hecho un sandbox que me parece una apuesta gorda para un juego que originalmente ha tenido un estilo de juego muy concreto. Y es que me ha gustado, principalmente por las razones que dice Pedro, de que podías hacer lo que quisieras, afrontar la misión como querías, que es algo que no veía desde, por ejemplo, el Operation Flashpoint o el Arma y tal, que para ser un juego militar que te den toda esa libertad y ese espacio dentro de un juego que tiene una narrativa, se me hace muy raro de ver. Y me recordó, volví a tener 12 años un poco cuando hacíamos lo que estábamos hablando antes, de venir aquí y decir, oye, ¿cómo has hecho esta misión? Pues yo he hecho esto. O sea, me sentía como cuando teníamos 12 años y jugábamos a juegos y cada uno, pues con tus amigos, ¿no? Explicabas cómo habías hecho cada cosa y los secretos que encontrabas y el no sé qué, pues si vas aquí pasa esto y tal. Y la historia y todo el rollo. Yo te digo, pese a que yo en el lore del Metal Gear pues estaba muy verde, me puse al día, llegué a entender un poco de qué iba el juego y tal, y ya te digo, no me lo he acabado. Pero me ha parecido un juegazo, creo que está muy bien diseñado, creo que tiene problemas, obviamente, como cualquier juego. Principalmente lo que habláis del final, que pese a que no me lo he acabado, me he enterado de que va. Y me parece un buen cierre a la saga. Una saga que eso, que ha sido tan importante para todos, ¿sabes? Y que ha tenido un... No sé, me parece una entrega original dentro de una saga que ha sido tan cerrada, ¿no? Es un buen fuck you de Kojima a Konami, ¿no? No sé, dejarlo ahí. Bueno, anyway, que sí, que me ha gustado, que mola, que es buen juego. Y que manda huevos que yo, que lo he odiado toda la vida, lo ponga en mi lista de juegos del año. Así que Kojima, al menos envíanos algo. La paguita. Lo dejamos subir. Lo dejamos subir. Bien, y el que me ha parecido mejor juego del año para mí ha sido el Tomb Raider. Qué curiosa nuestra lista, Tomb Raider tan, sí, tan presente. Mi razón para esto es que creo que es el primer juego del año, de este año, que me ha acabado de principio a fin. Que me ha gustado en todos sus, durante toda su duración. Que tengo muy pocas quejas de él. Y que me ha dejado un muy buen sabor de boca. Que lo he acabado y he dicho, oye, qué buen juego. Que... Es que es la mejor película videojuego del año. Exacto, sí. ¿Sabes? Y yo he llegado a un punto en la edad que me das un GTA, me das un Metal Gear Solid y me aburro porque hay demasiadas cosas que puedo hacer, demasiado grande, demasiada libertad y no tengo tiempo para jugar tanto tiempo. Un juego que me dura 8 o 10 horas, que juego de principio a fin, que tiene una narrativa relativamente cerrada, pero que luego el diseño del juego a nivel gameplay es muy bueno, para mí se me hace raro de ver. Y un juego que cumple todo eso, que viene a ser el Tomb Raider, y luego hablaré del otro juego de ese estilo que me ha parecido decepción, el Tomb Raider se ha llevado todas las papeletas. Lo único que me sabe mal es que no lo haya podido disfrutar tanta gente porque todavía no salió en el resto de plataformas. Y me parece un tiro en el pie por parte de Crystal Dynamics o de quien haya sido la decisión de haber aceptado la exclusividad de Microsoft, que no es que me parezca mal, o sea, no, me parece una pena que la gente tenga que esperar el año que viene para poder jugarlo. Han apostado mal, les ha salido mal y ya está, la jugada, no pasa nada. Cosas que pasan. Pero bueno, el año que viene, bien, porque podremos decir que también puede ser el GOTY del 2016 porque ahora sale para Play. Bueno. Bien, pues ese ha sido mi lista de AAAs. Entonces, resumiendo y por conteo de votos, podríamos decir que el GOTY de New Game Plus es Metal Gear Solid 5, que ha estado en las cuatro listas. Sí, sí, es verdad. Luego Tomb Raider, porque ha estado en tres listas. Y luego Bloodborne, que es el otro, en dos listas. Sí. ¿No? Pues no está mal, no está mal. Se ha quedado maja. Nos hemos dejado Fallout y todo, pero bueno. Yo, mi lista, aunque la he puesto en plan por ranking, yo cuando elijo un top, ya, no los pongo en plan uno por encima del otro. Para mí son tres o dos en este caso que he elegido. Es que metería muchos juegos. Claro, me han gustado muchos juegos a lo largo del año. Ha estado bien, porque hemos dejado fuera del final del resumen el The Witcher y el Fallout, que parece que eran los dos de este año que ha polarizado, que eran uno u otro, y hemos hecho una lista que el Fallout, por ejemplo, podría haber sido mi tercer juego, pero no he jugado tanto como para poder... Yo a lo mejor lo habría metido cuarto o quinto. Si hubiésemos dicho cinco, mi cuarto hubiese sido... Bueno, pasamos a Indies. Sí. Empiezo yo esta vez, ya que he sido el último. Sí, abreviamos un poco, que se nos va la olla. Vale, sí. Mi tercer indie es el Beginner's Guide. Tenía ya ganas de mencionarlo. Bueno, por eso he dicho lo de abreviar. Bueno, el segundo es... No, el Beginner's Guide, a ver, rápido. Yo ya he hablado del Beginner's Guide, me gustó porque me sentí identificado con ciertos aspectos de la narrativa que plantea. Sé que es un juego que no ha sido para todo el mundo, pero sí que he visto a mucha gente que ha tenido una reacción muy parecida al mío, a la mía, y ha sido uno de los primeros juegos en mucho tiempo que ha creado en mí una reacción emocional. Más allá del decir me gusta o no me gusta, una reacción de conexión realmente con la historia que intenta contar. Más allá de las paranoias que pueda tener, el rollo de que sea una historia que no es para tanto, pero bueno, para mí ha conectado conmigo y a mí me gustó mucho. Mi segundo indie es el Oli Oli 2. ¿Por qué? Porque es un juego sin pretensiones, es un juego sencillo que te plantea algo muy directo, muy patina, que mejora mucho lo que había en el primero. Es más, después de jugar al 2, juegas al 1 y ves lo sí. patatero que era en realidad. Y que tiene un musicote de las mejores bandas sonoras del año, es la el Oli Oli 2, que todavía me la pongo de vez en cuando para escuchar. Y mi indie del año, para mí, fue el Hotline Miami 2, con matices. ¿Por qué? Porque me parece inferior al primero, pero es un Hotline Miami, mantiene todo lo que hacía que Hotline Miami 1 me gustase muchísimo, y es de mis juegos favoritos de toda la historia, y tiene el musicote de sí. explotarte la cabeza de lo buena sí, que el es. El de Oli Oli 2 es bueno, el de Hotline Miami 2 es increíble. Increíble. Sí, es mejor que el juego incluso. Es ultraviolencia, es ¿sabes? Es estilo, es pixel art delicioso, un ritmo frenético, los niveles es donde falla a nivel de comparación con el primero, son niveles demasiado grandes, hay fases que se hacen muy pesadas, incluso toda la parte de Vietnam la quitaría, sí. pero es Hotline Miami y para mí es de mis sí, no lo he puesto en el top de AAA porque no es un AAA, pero este juego es para mí me ha gustado más que probablemente los dos AAA que he puesto en la lista. Sí, no es que es categorías diferentes, pero no quiere decir que sean mejores o peores. Y tampoco son indies como tal estos juegos, la mayoría son, bueno, juegos pequeños, sí, pero lo que se entiende como el indie, que es un poco engloba todo lo que no sea AAA. Antiguamente el indie era el que publicaba el juego por sí mismo. Sí. Ahora esta gente suele estar con Devolver, que es un publisher. Sí. Entonces, indie como tal es difícil. Ya pero nos entendemos. ¿No? Sí, nos ya se le puso la etiqueta de indie y ya sí, está. Exacto. Sí. Bien, pues siguiente. Hacemos el orden inverso, venga, ¿no? Venga. Vale, pues para mí en el tercer puesto está Nota Hero. Porque me pareció una propuesta original, sobre todo por sentido del humor, luego por estética, y muy divertido. El control es efectivo, es rápido y te entretiene, ¿no? Es decir, que es un juego que para lo que propone, perfecto. Solo una cosita, ahora mismo Roll7 es la desarrolladora del año de New Game Plus. Sí, sí, sí. Por Oli Oli y Nota Hero. Luego Galaxy, que pues me gusta mucho los roguelites, exploración espacial, mechas, disparitos y también mucho sentido del humor, creo que lo caracteriza el sentido del humor. Y el número uno, el Rocket League, por las risas, quiero decir, ¿no? Tampoco me tengo que justificar mucho más, creo que cualquiera que ha jugado se lo ha pasado igual de bien. Yo he dudado en ponerlo en la lista, debería haberlo puesto porque la verdad es que fue... Cualquiera que haya jugado se lo ha pasado igual de bien que nosotros, y lo juegas con amigos y sí. divertido, y es sólido, o sea, para, no está roto, que ya es de fin, ¿sabes? Sí, sí, es muy divertido. Y ese es mi top indies. Pues yo recuerdo también a Rocket League en el número 3. Me parece más como juego, es muy divertido, es un concepto muy sencillo, más como fenómeno. Me gusta que Psyonix, esa desarrolladora que con el Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars, este el primero, Rocket League 1 o 0 en este caso, no se comiera nada, o sea, saliera, pasara desapercibido, y Rocket League les ha tocado la lotería. Y creo que se lo merecen, y como fenómeno me parece digno a destacar, porque, joder, sí. nos ha dado una noche de risas. Es que ahora mismo, es en cierto modo, es un eSport, hay competiciones de mucha pasta por sí, este sí, juego. Sí, sí. O sea, es muy loco lo que ha conseguido en tan poco tiempo. Me gusta que les haya tocado la lotería en el buen sentido de volverse un fenómeno. En el 2 he metido Oli Oli 2. Es el juego de Vita. Es el género y el juego y el estilo que tiene Vita. Para mí Vita es este tipo de juegos y me parece mucho mejor que el primero. La inclusión de los manual es lo el que... El manual. Sí, es lo que rompió el juego. Toda la pantalla de un combo sí, es, sí, sí. es droga. Es, no es, puedo es la clave, la es la innovación y, bueno, es impecable, como decía José, artísticamente, música, es genial. Ahí tengo ganas de jugar. Y en el primero he puesto el Binding of Isaac de este año, que se llama Nuclear Throne, que es mi nueva droga. Vale que estaba en Early Access hace más de un año, no, pero, lanzamiento pero ha salido ahora. Sí. Y, bueno, ya me oiréis hablar mucho de Nuclear Throne. Muy bien. Pues yo tengo aquí mis tres juegos. No he sabido ordenarlos realmente. Puse un orden, luego lo cambié y digo, vamos por culo. Son estos tres. Está Her Story. Me gustó mucho el juego diferente que propone. El tipo de narrativa. No narrativa, porque realmente tienes que descubrir tú qué es lo que ha pasado y a base de búsquedas, de pistas que te da el juego, tienes que ir haciendo búsquedas. No sé, es muy diferente. No sé, me las dos o tres horas que dura, dos horas más bien, fue una experiencia muy inmersiva y muy de... Tengo que descubrir lo que está pasando. No sé, me marcó bastante. Repito, Galaxy Z o Galaxy con Marquino. No sé, me flipó todo el tema de arte, toda la dificultad que propone, pero que a veces es muy gratificante. Las diferentes formas de jugarlo, porque puedes jugar a matar todo, entonces subes mucho de nivel y bueno, ganas créditos para luego subir de nivel, etcétera. O puedes simplemente ir a tu objetivo corriendo, pasando de todo y hacerlo y si no te matan, pues mira, te lo has pasado. No sé, me gustó muchísimo. Y he metido también Undertale, que lo jugué hace poco. También me gusta mucho porque es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? El típico RPG por turnos, pero que combates si quieres. Puedes dialogar y si no, pues te vas y ya está. También lo entrañable que es algunos personajes. Bueno, por no entrar en spoilers, por ejemplo, el primer personaje, la vaca, que es la que se supone que te hace de tu madre. La cabrita, sí. Es muy... No sé, le coges mucho cariño tan rápido. Sí. Y a otros personajes, los hermanos Calavera estos, son tan simpáticos. Es un juego que le coges... Sí, es que viene en un mercado tan trillado que Undertale es un soplo de aire fresco y viene a ser el juego más pequeño que podía revolucionar. Ha sido un poco... Le ha tocado la varita como a Rocket League. Sí que es un indie como tal. Está hecho por una sola persona. Y quizás está sobrevalorado por el impacto mediático que está teniendo. Algo le pasa a Rocket League. Creo que está sobrevalorado, pero aún así es buen juego. Sí, sí, desde luego. Es necesario un Undertale en nuestra vida. Y realmente es también a la vez... cruel y te deja jodido. Tiene un mensaje final jodido, sí, está y bien. Una banda sonora alucinante, que yo me la pongo muchas veces y es una muy buena banda sonora. Creo que os conté que empieza muy tonta, muy 8 bits y pero va creciendo. Son melodías que son muy simples, son muy repetitivas, pero se te quedan en la cabeza. Sí, no son sé. Bajoneras, sí. Son de estas de peli de terror. Muy bien, no sé, estos tres juegos muy bien. Tenía muchos porque he jugado muchos indies este año y no sabía cuál elegir, pero bueno, me quedo con estos. Sí. Hacemos más breve todavía las menciones especiales. Vale, menciones especiales. Pues venga, otra vez que gira el círculo, Fran. Gira el círculo. Life is Strange, no voy a decir nada más. He hablado demasiado en este podcast de Life is Strange. Ori and the Blind Forest. Simplemente por el diseño de niveles y visual de arte. Súper bonito. Me merece una mención, no sé, me flipa, es muy chulo. Se me hizo pesado en algunos trozos, pero muy buen juego. Y por último, Axiom Verge, que también, al igual que Ori and the Blind Forest, es un así tipo Metroidvania. Este es más clasicote, más rollo Super NES o incluso NES, no sabría muy bien decir. Otra vez, banda sonora increíble. Y estoy esperando a que salga en Vita porque quiero jugarlo en Vita. O sea, jugué como 4 horas del juego y dije, hasta aquí, no quiero jugarlo más porque quiero jugarlo en Vita y quiero disfrutarlo en Vita, que se supone que tenía que haber salido en 2015. Hay problemas con el port, entonces llegará en 2016. A ver si es verdad. Bueno, mis menciones especiales son tres. La primera, Downwell, ha sido el descubrimiento tardío de iOS. Y bueno, va a saltar a plataformas como Vita, es lógico, también ha salido en PC. Y es ese juego inesperado, japonés, raro, como fue Cave History en su día. Es algo parecido. Mad Max, que no se me olvide. Creo que ha sido el juego tratado de manera más injusta del año. He visto notas por ahí de 4 y 5 ridículas, que ha sido un insulto absoluto de en plan, ¿de qué vais? A vosotros no os gustan los videojuegos, sois unos posers. Ha estado muy tapado. Y los atracos del GTA, que me parece el DLC tapado del año, porque nadie habla ya de GTA porque es demasiado mainstream, pero coño, es divertidísimo. Y ahí están mis menciones. Pues el mío va muy por tu línea, es Mad Max. También me ha divertido y me parece espectacular. Me parece un juego que hay que jugarlo este año, un must-have. Y el segundo es los atracos del GTA por vosotros, porque me lo paso muy bien con vosotros. Me he reído mucho y cada sesión de juego... Anoche llorábamos de la risa. Cada sesión de juego es buenísima. Con lo del camión. Y por último, mención especial a Battlefront, porque con sus cosas buenas y malas es el año de Star Wars, es un juego de Star Wars y me encanta, me lo paso genial. Mención especial es un juego que no sé si técnicamente ha salido este año. Pero bueno, el Elite Dangerous para Xbox One bueno, ha salido este año, pues seguro. Está, pero juraría que la beta del juego de PC terminó este año. La beta no cuenta. Año. No, Solar Throne lleva... El juego se lanzó el año pasado. O sea, en diciembre del año pasado. Pues bueno, yo he jugado... No he jugado, pero estoy hablando del Xbox One, que ha salido este año. Está guapo, ¿eh? No, la verdad es que... La realidad es que no se me ocurría que otro juego poner en mención especial. Ninguno. Tienes un top 2 sin menciones bueno, especiales. No, a ver. Voy a poner mención especial el Elite... porque es un juego que hemos descubierto relativamente tarde, pese a que yo jugué el año pasado. Estoy contigo. Este año es cuando realmente le hemos dado. Y también me recuerda mucho, es el primer juego que me recuerda a los simuladores espaciales de los 90, rollo los X-Wing, TIE Fighter y todo el rollo, más el hecho de que es un MMO enorme y tiene un montón de posibilidades y tal. Pese a que el juego no tiene una narrativa clara o un final o tal, creo que es un juego que, aunque ha salido este año, y la gente está empezando a descubrir este año, dentro de 4 o 5 años seguirá dando que hablar porque creo que van a seguir expandiéndolo y va a ser buena competencia de Star Citizen y tal. Y es un juego que, dado que viene el año de la VR, va a ser el juego para jugar en VR. Va a vender VR. Va a vender VR. Es un juego que va a vender VR. Al menos 4. y muchos Jotas. Sí, sí, sí. Bueno, y ya por último, para cerrar, vamos decepciones. A dos decepciones. Dos decepciones, José. Vale, círculo. Aquí vuelvo a tener dos. La más baja, pondría el Halo 5. No porque me parezca un mal juego, a mí me ha gustado, pero sigue sin llegar al nivel del Halo 1, 2 y 3. Creo que 343 aún necesita un poco más de curro para llegar a ese nivel, tanto narrativo como a nivel de molar. Yo es que califico los juegos por molar, ¿no? En plan, escenas que molan y cosas que molan. No mola tanto como los anteriores y narrativamente lo veo un poco flojo. Pero bueno, a ver, el juego está bien, el multiplayer es muy bueno, pese a que yo no, cuando hice el análisis no mencioné el multiplayer, luego lo jugué y el multiplayer sí que está al nivel y es muy bueno, pero para mí el juego como global ha sido una decepción. Y el Battlefront. Pese a que nos lo veíamos venir, pese a que hemos jugado a la alfa, a la beta. Y otra vez a la beta. Sí, y otra vez a la beta. El Battlefront no es el Battlefront clásico, ni es un Battlefield con skin de Star Wars. Es algo mucho más sencillo, mucho más potable para gente común, pero que para mí pierde el aliciente que tienen los Battlefield, que es el juego en equipo. El otro día leí un comentario en Reddit que me hizo un poco abrir los ojos y me dio a entender, me hizo darme cuenta de por qué no me estaba gustando. Y es que no me da la sensación de estar jugando con equipo, me da la sensación de estar jugando un deathmatch en el que resulta que algunos los puedo matar y a otros no, porque unos son de mi equipo, pese a que no jugamos en equipo, ¿no? Y le falta contenido, le faltan mapas. Juegas 2 horas y has jugado a todos los mapas varias veces. Entonces, la base técnica es muy buena, artísticamente es muy bueno, el sonido es increíble, es Star Wars, Endor es acojonante. Pero yo lo siento, pero no he podido jugar más porque es que se me repite. Entonces, si dentro de 4 o 5 meses, 6 meses, sacan un montón de DLCs y arreglan las cositas que a mí no me gustan, podré incluso decir que me estaba equivocado, que es un juegazo. Pero ahora mismo, en su estado actual, el Battlefront a mí me parece una decepción. Muy bien. Muy bien. Muy bien, la bien, bien explicado. Bien explicado. Nada, mi decepción del año es Batman Arkham Knight. Primero, porque yo tenía reservado una edición con un coche chulísimo y no me la dieron. Segundo, porque salió roto en PC y aunque yo jugué en PlayStation 4, creo que no es el trato que merece la comunidad de PC. Si vas a sacar ese producto es que respetas muy poco a esos consumidores, si le das ese visto bueno. Sí. Y tercero, porque no está a la altura de la saga. Es un juego que, pese a estar muy bien, técnicamente se queda atrás, reutiliza un motor de la pasada generación sobrecargado que hace que las lucecitas y tal se vea muy bien, pero vuelve a más de lo mismo, la misma fórmula, no se han reinventado, han puesto el coche, que es un añadido que está bien, pero que a los 20 minutos se hace pesado, explotado hasta el fin, y esperaba más, pese a que le di buena nota y me parece buen juego, pero para mí no me acabo de representar nada, y eso que yo soy fan. Se va a caer de todas las listas de GOTYs, eso es una manera de llamarlo. Por suerte para el juego la gente se ha olvidado de él. Creo que por suerte se han olvidado de él. No lo he visto en ningún ni candidato ni nada. Exacto. Batman. No. Y eso que algunos sitios le dieron un 9, recuerdo yo. No, y más. Sí, sí. Y creo que en nuestra web no le dimos un 8. Menos. Un 8. Un 8, pero a ver, el juego, coño, que el juego está bien. vale, sí, es un juego que cumple. A ver, claro, es que decepción no es que pero, que exacto, sean juegos que esperas mucho. Ahí está, no estoy diciendo que la decepción es algo muy personal. Uh-huh. Y mi decepción fue muy grande. Sí, donde tú pones tus ilusiones, claro, y no cumple las ilusiones. Yo, pues lo que te digo, la edición, pues para mí yo tenía reservada una edición especial con el coche tal, fue un chafón, que me dijesen que no. Luego me sacan el juego, veo que el juego pues no han innovado más allá del coche, gráficamente no me sorprendió nada, luego veo lo de PC, el trato que se le ha dado a la comunidad de PC, que podría haber sido uno de ellos, ¿no? Digo, joder, ese podía haber sido yo. Yo era uno de ellos. Tú eras uno de ellos. Entonces, con todo, digo, pues una decepción. Yo esperaba más de Rocksteady, esperaba más de Warner, sí, ¿no? No, su forma de hacer las cosas. Están como muy idolatrados. Exacto. Sí. Han cerrado mal la saga. Exacto, sí, sí. Ya está. Pues yo también tenía apuntado a Batman. Iba a meter a Witcher, porque a mí me decepcionó. Personalmente creía que iba a ser el Witcher al que iba a jugar un montón de horas, pero me cansé enseguida. Te da miedo enfurecer a Marquino y no lo has puesto. Exacto. No, pero Batman me pasa lo mismo. Iba un poco con las intenciones de, venga, voy a disfrutarlo porque es un Batman de nueva generación, pero me pareció un coñazo muy similar al segundo Arkham. Al City. Uh-huh. Estoy contigo, ¿eh? Me parece un juego aburrido. A mí el City sí que me gustó. El City es el que más me gusta de toda la saga. Porque estáis equivocados. Porque ya, no, claro. Porque el mejor es Origin. De hecho, el City es el único el que sí me he terminado y he jugado más de 6 horas. Y mira que es posible que mucha gente lo compare con Tomb Raider, porque el desarrollo es parecido. Es muy sobre raíles, con un mundo abierto un poco de que te dicen, ve ahí porque ahí hay Gresca. Pero Tomb Raider no es abierto. Bueno, no, para nada. Tiene escenarios, o sea, tiene mapas grandes, pero no es abierto. Es un one way. Pero me refiero a que es ese juego peliculero, un blockbuster fácil de digerir. Sí. Pero me pareció un coñazo. Muchas interrupciones, escenas feas que no me motivaban. Como me da igual este personaje, lo otro. Creo el coche es un añadido muy bueno. Yo quiero añadir eso. Yo me he aburrido la estética de Arkham. Mira, me lo has quitado la boca. Iba a decir, creo que hemos madurado para la estética. Sí. La estética propone. Ha envejecido eso, muy mal. Esos pies anchos, esos malos. Sí. A mí me parece un juego muy feo, ¿eh? Lo comparo con Gears of War en este caso. Gears of War siempre me han parecido juegos horribles, artísticamente horribles. A mí Gears of War, sí, a ver, tiene el rollo de la estética macho, pero porque esteroides. Pero a ti tal te gustan más porque es un rollo Warhammer, PC. Sí, de ese es un estilo. Poco eso. A ver, yo admito que Gears of War me sigue más o menos gustando, pero también parece que la estética ha envejecido relativamente mal. De hecho, de Gears of War no me gusta todo de la estética. Me gustan las armaduras, me gusta el diseño de los enemigos, pero hay cosas que han envejecido mal. Y con Batman, creo que lo que pasa es que han ido exagerando la estética a medida que han ido avanzando. Cogieron el rollo un Batman super armadura y tal y cual, que el primero no era tan exagerado, ¿sabes? Y al fin y al cabo la estética tenía más o menos sentido dentro de la prisión de Arkham, pero en el momento que lo llevan al mundo exterior y toda la ciudad es así, todos son placas y más engranajes más y grande más, todo. Todo más grande, y Batman lleva una armadura que parece, ¿sabes? Sí, a mí me parece grotesco, me parece todo demasiado inflado. Un Batman más estilizado, con unos enemigos más estilizados y unas líneas más finas y todo más sutil, estado mejor. Eso es uno de los apartados que, no sé. Y por favor, que dejen salir a sus casas a los ciudadanos de Gotham. Que madre mía. No sé, creo que Rocksteady debe abandonar Batman, que se lo den a otro y que hagan otras cosas. Se supone que han cerrado la saga con esto. Su aportación ha sido bien recibida, gracias por sus servicios. Que pase el siguiente. Han patentado o han mejorado un sistema de combate que de muchos juegos se lo han llevado. Mad Max, sin ir más lejos que lo hemos nombrado ahora. Sí. Bueno, la segunda decepción es Hotline Miami 2. Creo que tiene la mejor banda sonora del año, con diferencia, pero el juego se nota que está hecho con cierta desgana o creo que no tienen tanto talento como ellos creen cuando se han venido arriba. Yo creo que no ha sido una cuestión de talentos, creo que es una cuestión de se han venido arriba y han pensado que lo que la gente quería era más, ¿sabes? O sea, más en plan de no queremos niveles más grandes. Es que han complicado la narrativa de manera un poco artificial. La narrativa es una locura. Creo que ellos creían que son tan buenos que podían hacer un poco lo que tuvieran en la cabeza, y creo que se la han pegado. Creo que Hotline Miami 1 es una casualidad bien hecho, un poco más honesto, y el 2, la historia, los flashbacks, los escenarios enormes, el querer complicarlo todo para decir, mira qué listos somos, creo que se la ha pegado. Pero por eso digo que mi perspectiva es en plan de quería hacerlo el 1 más exagerado. Entonces, la narrativa más loca todavía, los niveles más grandes y más locos todavía. Y se la han pegado porque... ¿Y dónde está nuestro editor de niveles? Que nos ya está, acaba de salir. Acaba de salir la beta. Ahora mismo, ¿no? Hoy sale la beta. ¿Hoy? Hoy. ¿En serio? Sí. No, ha sido muy bien. Creo que es exceso de hipsterismo lo que le pasa a Hotline Miami 2. Creo que se han pasado de la raya y para mí el juego es un tercio. El resto es desechable. Ahí de cuántos capítulos tiene, 16 o algo así. No sé, muchos, siempre, unos 20. Y, igual, y a mí me gustan 4, 5 pantallas. Yo, mi principal problema es con los niveles muy abiertos. Algunos casos disparas al aire y, sí, y a ver si alguna bala pilla algún enemigo y lo mata. Está muy mal medido los personajes, vale que hay nuevos y tal, pero... A mí, por ejemplo, a mí la narrativa... Están cojos la mayoría. Sí que me gusta, además saqué el final secreto real y estuve investigando en Reddit y tal, y al final te haces un, o sea, ordenas el puzzle y me parece muy chula la historia que cuentan. Es difícil de ver, hay que investigar bastante para entenderla, y sí que me gustó, pero el problema son los niveles, son demasiado abiertos, a veces te matan y no sabes ni dónde está el enemigo. Pero es que te creo ha matado. Que ni siquiera comparte género con el 1. Que Hotline Miami 1 es un arcade frenético, el 2 es otra cosa. Es que igual el, te estás pasando, ¿eh? Yo, viéndolo en perspectiva... A ver. Es que mira que lo jugué, me lo pasé, y me quedé con un regusto de... Bueno, esto no es... No tiene la mayoría de niveles, especialmente los de la selva, los de la jungla, no tiene el entro en una habitación y le parto la cabeza a 8 personajes. Por eso decía que si hubiesen quitado lo de Vietnam, el juego habría quedado mucho más equilibrado. Porque luego hay otros niveles de la comisaría y tal y cual que sí que es más similar a lo que conocemos. Sí, sí, tiene como de la mafia resquicios y tal de Hotline Miami puro, pero creo que se han pasado de listos con el 2 y se han venido arriba innecesariamente. A mí me pareció, honestamente, la mayoría del juego me pareció un coñazo, pero lo salvaba la canción que sonaba en el momento. Es lo que hacía que mi adrenalina subiese y que intentara hacerlo mejor. Pero más allá de ahí, creo que es una gran decepción. Y bueno, hay guiños de que va a haber Hotline Miami 3. De hecho, en algunas escenas sí que sale, como el logo ahí un poco partido y tal. Pero espero que lo lleven hacia otra dirección. Aunque el editor de niveles al final va a salvar el juego. Ahora, porque son cajas. Ahora a lo mejor con el editor de niveles lo que te hacen es Hotline Miami 1 en Hotline Miami 2. Sí, sí, es muy posible. Pero bueno, ya os digo que me gustó en su día. No me parece mal juego, pero no me parece... Creo que no han optado por seguir la dirección adecuada para lo grande que es el 1. Uh-huh. Y el primero, que no lo hemos mencionado y es raro, Evolve. ¿Qué querías mencionar? ¿La lista de gotis? O... En la lista de decepciones, porque, a ver, apuntaba muy alto. Fue la gran apuesta de 2K. Fue muy bien presentado en las ferias. Se llevó muchos premios porque los canapés estaban muy ricos y porque sabían enseñarlo muy bien. Sí, lo vendes con caster, lo vendes con... Claro, yo cuando he jugado, a mí me ha parecido una pasada, pero porque lo jugaba en las condiciones ideales. Luego, la gente normal, y volvemos otra vez a la realidad, lo rompe todo. Sí. Y vuelve... Las partidas con el monstruo se esconde y no lo encuentras. No es mal producto, no es mala idea, pero no estamos preparados para eso. No. Creo que el hecho de ser un competitivo asimétrico, es decir, con un solo una sola persona en otro bando, hace que no sea tan atractivo de jugar porque no da la sensación de estar jugando nosotros contra ellos. Y además que no se comunica con nada. Es como... No, yo quiero... Una experiencia un poco pista para ser... Se siente múltiple. Solo. Es una buena apuesta. Creo que cuando lo concibieron tuvieron una muy buena idea y es un poco en plan de estamos aquí y decimos oye, ¿y si hacemos un juego en el que tal? Bueno, pero ¿no? Me gusta muy bien que lo intentasen. O sea, me mola que lo intentasen. Pero yo no sé si porque el juego en realidad no es para tanto o porque la gente no lo ha aceptado bien, el juego pues no ha funcionado. Y sí que estoy contigo en que ha sido una decisión del año porque yo también tenía un poquito de hype por él. Es Starter Rock, es el Left 4 Dead. Pero bueno, ya os digo que de esta lista de 3 es que los pones con notas y todos tienen una nota de 7 a 9. Son buenos juegos objetivamente, pero como hablamos de opiniones... Sí, de feelings o de lo que sea. Como en nuestra lista ponemos el que queremos. Y pasa mucho, de juegas a un juego que te gusta, pero luego con el tiempo le vas viendo un poco las vergüenzas, ves cosas mejores... Pasa con todo, pasa con las películas, pasa con todo. Cuando las sientas, quizás. Sí, la gente que salió de ver el episodio 1, La amenaza fantasma, salió encantada y mirad. Y luego mira. Eso es un golpe abajo, ¿eh? Yo ahora... Cierro yo ya, sección. Iba a poner Tony Hawk's, pero luego dije, realmente no esperaba nada de Tony Hawk's. No, desde el primer momento era horrible. No puedo poner esto aquí. The Order. Yo jugué el año pasado jugué una beta de The Order y me dejó alucinado el tema de que pensaba que estaba viendo una cinemática y en cierto punto el personaje dejó de moverse y tenía yo que hacer cosas, ¿verdad? Y dije, hostia, esto es in-game, estoy jugando. Y me voló la cabeza, ¿no? Y pese a que la demo me dejaba un poco ver el tema del juego, yo dije, vale, esto es una fase de sigilo, ya está, no tiene más. Y luego el juego, técnicamente es una bestia parda, me parece de lo mejor que hemos visto, bueno, desde lo mejor que hemos visto, pero claro, con sus muchas limitaciones. Yo esperaba mucha más acción, esperaba que fuese un juego, no te digo un Gears of War, ¿vale? Porque en las fases de disparo me recuerda mucho a Gears of War, el tema de las coberturas, la forma de disparar y tal, me recuerda mucho. Y no quiero que sea un Gears of War que los enemigos tienes que vaciar dos cargadores para matarlos. Sí. Pero tiene muy poca acción, tiene muy pocos momentos de acción. Y me parece una trama muy fácil, muy previsible. Y mal llevada. Sí, o sea, el universo que plantea me gusta, me gustaría ver un The Order 2. Pero la trama que han hecho es que sabes quién es el malo desde el principio. Los bosses finales son... Luego, es que claro, y luego te meten en eventos QTE, no sé, está un poco raro. Y esperaba mucho el juego, pero esperaba que fuese más que un juego que me saque el platino en 6-7 horas. Sí, ¿verdad? Es un juego correcto, apoyado demasiado en el apartado técnico, pero espero un The Order 2, sí. que no me dejó mal sabor de boca, yo, pese a todo. Dije, cuando lo jugamos, a mí yo fue al que menos le gustó originalmente. Y ahora estáis conmigo, sí. Cabrones. No, a ver. No me parece el mal juego que muchos han dicho. No creo que es mal juego. Pero sí que soy consciente de sus carencias, obviamente. Exacto. De ahí cositas que a mí personalmente me dejaron frío como... Pero yo lo disfruté, ¿eh? Me lo pasé y dije, pues muy bien. Mira, pues yo solo hubo una que me chirriase hasta el infinito, que fue cuando te enfrentas a los licántropos, sí. A tres licántropos, que se repite dos veces, que el esquema del combate es igual. Te pones en una esquina, te viene uno por la izquierda, otro por el centro, otro por la derecha, bueno, lo he señalado al revés, y ya está, haces el, le disparas, te esquivas, disparas, esquivas y lo apuñalas. Y el final es igual. Los dos bosses que hay, ¿vale? Fue lo único que dije, joder, tampoco originalidad, comparten de hecho la misma escena, solo cambian la iluminación. Exacto. Y los combates contra los tres bichos, sí. Iguales, o sea, pero calcados. Sí. Entonces es lo único que me dejó un poquitín así. El resto, sí. Me entretuvo. En general, bien. General, bien. Los tiros bien, los gráficos excepcionales, me mola el rollito, la ambientación. Sí, sigo considerando un referente técnico, ¿eh? Me parece que técnicamente es de lo mejor del año. Joder. Que no te reflejas en el primer espejo que te ves, vale, pero el resto... Hay un Sackboy. Pero porque tú eres un vampiro, eso lo han dejado para el 2. A ver si va a ser verdad. Y estamos dando ideas. Bueno. Y ya está, eso es todo, ¿no? Pues ha quedado... Se ha quedado maja. Los premios GOTY... Es que todas las listas, todos los programas de videojuegos de GOTY que va a haber van a ser iguales. Sí, luego nos hemos dejado Fallout, hombre, claro. Grandísimo, Black Ops 3, que este año ha venido muy bien, sí. FIFA, que ha tenido una gran versión este año. Sí, hay mucho juego interesante. Ya a principios de año sí que empezó un poco flojillo, pero conclusión es que ha sido un muy buen año para los videojuegos. Overwatch, que no se ha lanzado el juego, pero sí, bueno. Le hemos dado ya. Yo, mira, tenía que haber puesto Overwatch como el tercer GOTY de Overwatch. Porque ya prácticamente. Y eso que no ha salido. Pero prácticamente lo que hemos jugado ya. Sí, ese juego. Ha sido un gran año, ¿eh? Y 2016 año. Empieza fuerte. Mola que haya arrancado la generación de verdad. Sí. Vale. Bien, pues vamos a hacer un pequeño parón y volvemos para preguntas y final del programa. No. Que vienen los Reyes, chaval. Ah, es verdad, que vienen los Reyes. Madre mía. Pero sí, seguro que vienen. Para que se haya portado bien, sí. Claro que vienen. Pero vienen cargados. ¿Y creéis que la gente se ha portado bien? Bueno, a ver. Hay de todo. Más o menos se han portado. Hay 58 en iTunes que te hicieron caso. Bien. ¿Queréis hacerlo ya o queréis parar un momento? Y que hacemos un parón y que vengan los Reyes. Ahora volvemos con los Reyes. A ver, chicos, que vienen los Reyes y os explicamos qué ha pasado. Se nos ha ocurrido recompensaros por vuestra fidelidad, por estar ahí siempre con nosotros. Por aguantarnos, por todo lo que es New Game Plus y su círculo de amistades, de contactos. Regalaros, de cara a las Navidades, juegos. Y se trata de juegos de nuestra colección, que hemos decidido que como tampoco ni vamos a venderlos ni... vamos a dárselos, ni vamos a volver a jugar, qué mejor que los disfrute alguien que los quiera de verdad. Y para plantear esta lista de regalos, se nos ha ocurrido que cuando escribamos el post anunciando, bueno, en la web, en newgameplus.es, de que hay un nuevo podcast, ahí pondremos la lista de los juegos por si no se os queda el nombre, que cada uno pida un solo juego de la lista. Hay juegos de todo tipo, ahora los nombraremos. Y claro, los juegos más nuevos, pues imagino que serán reclamados por más personas, ahí está la gracia. Que cuanto más dulce es el regalito, pues más gente va a querer ir a por él. O sea, las reglas son, tenéis que comentar en el post de newgameplus.es cuando lo hagamos, con un juego que queréis de esa lista. Y por favor, cuando comentéis, que en el perfil, cuando pongáis el nombre y tal, adjuntad una cuenta de Twitter, un mail, alguna manera de contactar con vosotros. Y también, por favor, vamos a intentar ser honestos, que el juego que queráis sea o porque lo queréis de verdad para vosotros o para regalar a vuestros hijos, a vuestros sobrinos, primos, que os haga ilusión. Tampoco vamos a ser aquí los guarros de, mira, a ver si saco dinero por este si me toca. No fastidiéis que los reyes luego se portan mal y os pegan con una pala en la cabeza y os parten la puta cabeza. Marquino os buscará. Exacto. Yo traeré en carbón. Bueno, la lista de juegos, ¿hay veintitantos? Ojo, ¿puede ser? Ojo la lista, ¿eh? Ojo la lista. O sea, que no penséis que van a ser jueguicos, ¿no? Hay un poco de todo. Bueno, va, vamos a ver. A ver, empezamos con plataformas muertas. Para Vita. tenemos cuatro juegos para Vita. Uno es el Muramasa River. Otro es Tearaway. Me lo pido. Otro, Rayman Legends. Tengo. Y el cuarto, The Walking Dead, temporada 1. Joder, son cuatro juegazos. Cuatro juegazos. Chicos. Seguimos con plataformas en auge. PlayStation 3. Aquí tenemos Deadpool. Que de hecho acaba de salir también para Play 4. Pero bueno, es la misma versión para el original. Y el original siempre es mejor. Sí. Grid Auto Sport. El juego de Codemasters, de coches. Sniper Elite 3. Diablo 3. Dragon Ball Z Battle of Z. Y Borderlands de pre-sequel. No está mal, no está mal. One, Xbox One, que también tenemos tres juegos para Xbox One. Tenemos Project Spark, el Starter Pack. Nunca lo he jugado, es un editor de crear juegos. Sí, es un juego. Killer Instinct Combo Breaker Pack, que creo que es el paquete bien de Killer Instinct, ¿no? Temporada 1 y 2, creo que ya. Temporada 1 y 2. Y ojo con este, Sunset Overdrive, juegazo. Uno de nuestros favoritos de One. Y para terminar, Play 4, que aquí hay un montón de juegos. Final Fantasy Type 0, que es la remasterización del de PSP. The Crew, el juego de coches de Ubisoft. Shadows of Mordor, el GOTY del año pasado. The Order 1886, la decepción de Framara. Framara's Deception. Battlefield Hardline. Project Cars. PES 2016. Evolve, ojito con el que pida este. Far Cry 4. Destiny. Assassin's Creed Unity. Call of Duty Advanced Warfare. Y creo que lo más gordo que tenemos en la lista es Assassin's Creed Syndicate. Ojo. Ojo, cuidado. Ojo, que aquí hay juegazos, ¿eh? Sí, sí. Luego tendréis la lista en el post para poder verlos mejor por si mi pronunciación no la entendéis. Y bueno, uno por persona, que cada uno diga el que quiere. Obviamente, quien pida Evolve, pues seguramente se lo llevará, nadie más lo va a pedir. Ojo, que la gente es muy troll y ahora tenemos 60 personas para Evolve. Claro. Y los que hay en donde hay competencia, pues haremos un sorteo. Un sorteo totalmente aleatorio en una ruleta de estas. El Evolve es como la edición coleccionista de los regalos New Game Plus. Lo vamos a firmar. Exacto, el Evolve lo firmamos, venga. El Evolve. Le hacemos una dedicatoria. Ahora lo van a pedir todos. Ah, oye, vale. No, pero solo uno por persona, no agotéis la oportunidad de eso. que son regalos bonitos. Y nada, se nos ha ocurrido regalarlos por eso. Porque mira, no hemos contactado con ninguna empresa para pedir que nos... No. Sino que sale de nosotros porque, exacto, mira, porque somos así de... De nuestra estantería. Vamos a gastar una pasta, lo tonto porque de envíos. Porque queremos. Sí. Los envíos ya los iremos gestionando. Los envíos los gestionaremos. Irán llegando. Quizás lleguen en los Reyes de 2016, pero bueno, paciencia. Llegarán. Y la gente que sea de Valencia o que se pueda acercar aquí, aunque sea, a lo mejor le apetece tomar una cerveza con nosotros, pues le damos el jueguico y pasamos una tarde por ahí, ¿por qué no? Exacto. Y nada, esos son los Reyes, yo creo que... No está mal, ¿no? Están bien no. encargados, ¿eh? No sé yo cuántos podcasts, y nos vamos a poner la medalla, no sé yo cuántos podcasts habrán tenido estos regalos para Navidad, o sea, van a dar estos regalos para Navidad. Ya al final, ojo, ¿eh? No es cuestión ni de medallas ni nada, es porque nos sale de los cojones, ¿no? Es verdad. Me cuelgo la medalla a los cojones. Exacto. No, pero joder. No, joder, me voy a lista. Mejor destino que nuestros oyentes, mejor imposible. Destino. Mejor destino imposible. Framara's Deception, me ha encantado. Pues nada, preguntas. Pues nada, ronda de preguntas que también hay. Venga. ¿Quién quiere leerlas hoy? Va. Vosotros. Va, joder. Venga, Marquino. ¿Yo? Venga, sí. No soy muy buen orador, pero venga. Venga, va, me las preparo. Las hora, hora. Y paga la hora, Paco. Venga. Hablando de la hora. Es verdad. Sí. Por aquí empezamos por Javier León. nos pregunta que para cuándo un podcast hablando del final de Metal Gear Solid 5, y ahora dice una frase en inglés, la voy a pronunciar porque es el especial de Navidad. Adelante. The players are like as damn fiddle. Ok. Creo. José se ha puesto malo, lo siento, José. Está bien, te el, doy. El programa de spoilers, ¿no? Puntos por el esfuerzo. Venga, nada, algo hemos comentado sí, ya del final. No. En un programa dijimos que sí. No queríamos hacerlo realmente porque podría fastidiar a alguien que no. Es que los spoilers es complicado. Es relativo. Pues que es cuando deja de ser un spoiler. Es que sería dedicar, o sea. Exacto. Solo un programa, llamarlo como el programa del spoiler de Metal Gear. Y, De todos modos, creo que podéis decir que el final fue decepcionante y poco más. Lo que podemos hacer un día... Yo tuve una idea para un programa, era hacer un programa de spoilers y coger juegos que tengan giros y reventarlos. Pero lo mejor es no avisarlo. Bueno, Javier, llegará, le daremos forma, pensaremos a ver si lo hacemos en una sección en plan avisado. Sí. Oye, mira, saltaros esto al final del programa para quien quiera que se quede y lo escuche. Una sección del programa nueva. El spoiler de la semana, está bien. Veremos cómo lo organizamos, pero bueno, algo haremos, ¿no? Sí. Bueno, ahora nos vamos con Astronauta. Dice, hola, me encanta vuestro podcast, muchas felicidades y gracias por hacer el esfuerzo de un podcast semanal. Os quería preguntar sobre Guitar Hero Live. Antes del lanzamiento se anunció también la versión de PC, pero al final no apareció. ¿Sabéis si acabará saliendo? Muchas gracias. Mira, pues te digo una cosa, Astronauta. Voy a preguntar a Activision. Sí. Vamos a hacer lo que se debe hacer en estos casos. Vamos a hacer periodismo. Voy a mandarle al contacto que tenemos a Activision, que nos trata muy bien. Le mandaré un correo y le pediré información de primera mano, que mejor que ellos no nos lo va a explicar nadie, ¿vale? Y le contestamos por privado después. Sí. Exacto, no te preocupes que... Marquino se encarga. Me voy a poner ahí. Marquino delivers. Ahora pongo Pygmaeus. Dice, vale, me habéis convencido, me compro una Vita, pero solo veo packs de juegos que no me llaman. ¿Me recomendéis alguno pack? Me gusta Hotline Miami, Mad Max y la pizza con piña. Bien, eres una persona de bien, eso en primer lugar. Y luego, ¿qué le podemos recomendar? Yo le diría que se compre una Vita de segunda mano. Vita de segunda mano pelada y una memory card muy grande. Exacto. O sea, una memory stick de 16 gigas. Y te compra los juegos que te apetezca. Y que se suscriba a PlayStation Plus. Y no te comes ningún pack que a lo mejor te meten el Uncharted que no lo quieres o lo que sea que te metan. Bueno, Quique, que es un asiduo en la sección de... Sí, Quique Higuera. Un saludo, Quique. Si tuvierais que decir a alguien extranjero el mejor ejemplo de prensa en nuestro país, ¿cuál sería? Y Marquino, ¿de dónde sacas todas esas recetas para las hamburguesas? Bueno, primero la pregunta que me atiende a mí directamente. Pues si te soy honesto, muchas de ellas son recetas propias. Me inspiro en hamburgueserías que como y como yo soy cocinero, he estudiado cocina y trabajo de cocinero, pues me aventuro un poco a experimentar. Y luego lo segundo, Pedro. Yo no lo sabría decir. Yo no sabría decirte. A ver, no toda la prensa es mala en España. Hay artículos muy buenos. De hecho, esta página que está en blanco y negro, que es muy, muy hipster. Ex Machina. Tiene entrevistas interesantes. A mí me gustan algunas de ellas. En Eurogamer a veces hay buenos artículos. También la mayoría son traducidos o adaptados de cosas de Digital Foundry, de entrevistas. Pero es complicado, ¿eh? Sí. Es que la mayoría también de páginas tienen como división extranjera. A ver, lo que pasa también, que realmente también pasa en tecnología, es que en realidad... Todo lo que ocurre fuera de España. Sí. Y es muy difícil hacer periodismo real cuando nada de lo que ocurre cerca de ti o tienes acceso. Sí, directo. No puedes ir a entrevistar a alguien con facilidad, no puedes estar ahí en la noticia porque ocurre en un país distinto, en un idioma distinto. Entonces yo puedo entender el hecho de que la mayoría de sitios de juegos o de tecnología en España tienen que básicamente funcionar como servicios de traducción o dar su propio giro a una noticia. Es muy difícil hacer periodismo cuando no ocurre en tu país. Y es lo que ocurre. De hecho, ocurren las noticias normales cuando son sucesos de otro país. No hacen periodismo como tal. Repiten lo que escuchamos en otros sitios. Es que es muy difícil. Sí, lo puedo entender. O sea, es una putada. A veces se hace muy mal periodismo, muy malas noticias. Pero es que es difícil. Sí, al final las mejores, bueno, son las que se patean todo internet, libros, revistas para hacer artículos retro, entrevistas de novedades personales de opinión, digamos. Sí, exacto, columnas de opinión. Yo las noticias frescas o las miro en medios extranjeros o directamente recurro a foros. Yo las leo en Vandal, es una de las webs que ponen más rápido las noticias o que su base son noticias. si quiero ver tetas o tops de Goku, voy a Mary Station o a IGN España, que son las dos igual de tristes. Y es verdad, son muy malas. Sí. A Anahit, por ejemplo, me gusta los artículos, pese a algunos que se ponen demasiado hipsters. Sí. Bueno, todo el concepto que abarca el hipsterismo, que es un poco así. Coincido que hay algunos que le dan un giro, otro punto de vista a un juego. Sí, pero me gusta... Que esté más elaborado, que se tomen la molestia de documentarse y de... Y escriben bien. Y es que poco más. La prensa en España... Ya. Bueno. Al final me alimento de foros. Sí. De foros de Reddit, de NeoGAF. Reddit, NeoGAF. Sí. Yo igual. Pero es que creo que todos están así, salvo artículos muy puntuales. Creo que todo el mundo de los videojuegos, la prensa está fastidiada. Yo supongo que en España habrá artículos... Las que no sé. Artículos buenos de periodismo sobre la industria del videojuego español. Sí, sí, sí, sí. Pero por lo que decía yo, porque es lo que tenemos cerca y lo único que tenemos. Pero cosas de fuera, yo lo siento, pero me voy a quedar con Reddit y con las webs americanas, porque es lo que hay. Hay una web que es... ¿Cómo se llama? ¿V de juego? Algo dale así. Al pausa. que trata sobre solo juegos españoles. Que, digamos, es... Sí, a ver, es una buena forma de centrarte un poco en lo que hay. Sí. Sí. Ni todas son tan malas, ni no hay nada fuera de lo común en excepcional. Que tanto Mary como IGN pues tiene sus cosas y tiene gente que es muy buena y que escribe bien, pero hay que comer. Y hay una línea editorial y se sigue... Y tetas y eso. Tienen que comer. Sí, pero eso de ahí diferenciaría todo el rollo de tetas que llevan como Mary Station. Lo veo repugnante. O sea, lo repugnante porque la mayoría de veces no son ni noticias. No. Son claramente intentos de clickbait y de conseguir tal. Por supuesto. Y lo hacen de una forma chunga. Pero sí que tienes razón, Pedro, que hay gente muy, muy válida. Sí, no, por eso digo que. Pero que tienen que tragar. Claro. Sí, lo que quiero decir es que por un lado está. Yo haría rollo tres categorías. Tal, los que realmente escriben bien, de hacer artículos de opinión buenos y tal. Incluso las noticias se tratan bien. Está el rollo. Traducimos la noticia de los americanos y bueno, la ponemos y tal y ya está, que es un poco lo que hay más, y luego está el rollo repugnante asqueroso de poner tetas, de hacer artículos tendenciosos top de Dragon Ball que siempre veo en el marca para mí eso es como el tier más bajo de cosas que puedes publicar. Es el BuzzFeed pero sin gracia. Exacto, algo así. Sí, por de hecho yo lo decía esto, pero BuzzFeed español, mira que BuzzFeed no les tengo un poco de manía, pero el BuzzFeed español lo está partiendo, o sea, están haciendo cosas muy graciosas. Vale que tengo un amigo que está trabajando allí, pero es que lo que están haciendo está bastante bien. Pero bueno, que estas webs están haciendo cosas mucho peores que eso. No podríamos darle un ejemplo concreto. Bueno, total. Por último, Gabriel, primero que nos mandó un mensaje bonito y un abrazo muy fuerte. Ya le contesté por privado. Exacto. Y bueno, y ahora la pregunta. ¿Cómo se toman vuestras novias que estéis tan viciados a los juegos? ¿Tenéis tiempo para ellas? ¿Se enfadan de vez en cuando? ¿Dejáis de hacer cosas por jugar? ¿No se han apagado alguna vez la consola por viciados? Yo creo que todo se resume en una misma pregunta, que es cómo se toman nuestras parejas esta afición. A mí me suena esto. Creo que alguna vez nos lo han preguntado y... Bueno, yo tengo que decir que yo soy afortunado y a mi pareja pues también le gusta jugar, no al nivel que a mí, pero sí que muchos ratos que yo estoy jugando, ella está jugando también a la consola y yo, honestamente, antes dejaba de hacer cosas por jugar y hubo un día que decidí que no iba a dejar de hacer otras cosas por jugar, y mira que me gusta mucho jugar, pero si me apetece salir a tomarme una cerveza o me apetece salir a hacer cualquier cosa, dejo la consola en reposo un ratito, salgo y bien. Nunca se lo gestionamos bien. Pero al punto de apagar la consola o algo así. No, ni consola, ni consolo y de la tira, ¿sabes? De eso que ves vídeos en YouTube, ¿no? Que mi novio está viciado a no sé qué, rompo la Xbox. Pero yo creo que porque son primates y primero virales. Yo lo siento, pero esos son parejas que tienen problemas más gordos que eso. Sí, por supuesto. O sea, la consola es un reflejo de sus problemas. En mi caso en concreto, somos dos adultos con cierto nivel de responsabilidad y cuando tenemos tiempo libre, pues a veces estamos juntos viendo una película o lo que sea, a veces estamos jugando videojuegos juntos, otras veces no. O sea, quiero decir, no creo que entre dos personas adultas normales deberían siquiera hacerse este tipo de preguntas porque, no sé, o sea, yo no sé, es como si me pregunta, oye, que ¿tú crees que tu novia se maquilla mucho y deja de hacerte caso? ¿O está todo el rato viendo cosas de belleza o lo que sea, o lo que sea que le guste, o cuando hacía tartas? O... Pues no, tío, o sea, no sé, tiene sus hobbies, le gusta. Es bueno que cada uno, digamos, dentro de la pareja tenga su... Cada uno tiene su tiempo bien. Los cuatro lo llevamos con mucha naturalidad. Yo creo que lo llevamos bastante bien, ¿sabes? No dejamos de hacer cosas con nuestras parejas porque... Entiendo que también, entre comillas, son un poco afortunados porque sé que hay parejas que no entienden el tema Pero si una persona pasa mucho más tiempo jugando videojuegos que estando con su pareja, hasta el punto de que a esa persona le molesta, creo que tiene un problema más allá de que sea por videojuegos. El detonante son los juegos, pero puede ser cualquier otra cosa. Claro. Sí. Pero yo conozco gente que no les que sus novias no les dejan, entre comillas, o juegan a escondidas. Pues eso me parece triste, está chungo. Pero vamos, el tema de los videojuegos y la pareja sería el fútbol y la pareja, cuando típico del domingo te vas toda la tarde con los amigos a ver el partido, ¿no? Bueno, pues al fin y al cabo son aficiones. Aquí nos venimos a grabar. Aquí nos venimos a grabar, es cómo gestionas tu tiempo. Pero de todas formas, esta pregunta sí que me la a mí personalmente sí que me encuentro gente en mi vida cotidiana, en mi mundo laboral o otras amistades, que cuando le digo la gran afición, porque joder, nosotros sentimos pasión por los videojuegos, invertimos muchas horas a la semana y eso es una realidad. Mira, ay, ¿y tu pareja cómo se lo toma? Pues cómo se lo tiene que tomar, pues bien, no sé, es que tampoco se lo tiene. Si tienes una relación sana, sois dos personas con sentido común, da igual que tengas afición en videojuegos, que sea cine, que sea lectura. Y mi pregunta es, ¿qué hace la gente que no, o sea, el tiempo ese que pasamos nosotros con videojuegos, que la gente normal qué hace? Mira el techo. Pues no, supongo que verán el periódico, verán el fútbol, están guaseando. Eso me lo ha dicho mucha gente. Están guaseando con el Tinder o viendo el Sálvame, no sé, tío. Cada uno. Lo siento mucho, pero no, vamos, yo probablemente soy de aquí justamente el que menos juega, ¿vale? Pero incluso vosotros tampoco estáis jugando más tiempo de lo normal, o sea, no sé. No, con naturalidad, lo que he dicho. Bien. A ver, quiero decir, no salimos de fiesta. Y claro, posiblemente ese tiempo... Es el tiempo. Es el que nos vale. Ese tiempo y ese dinero. Claro, y cuando nos preguntan por la calle, oye, ¿venís al Nairo? Decimos, no, vamos a casa a jugar videojuegos. Y ha pasado, ya ha pasado. Ostras, es verdad. Te miró mal aquella chica. Sí, que lo siento mucho, pero por lo menos fui honesto, ¿sabes? Sí, sí. Honesta. ¿Qué fue la pregunta? En plan de, ¿os vais a tomar algo? ¿Qué vais a hacer ahora? Sí, le dije... ¿Vais a salir a tomar una copa? Y le dijiste, no, nos vamos a casa a jugar a videojuegos. Y vamos a jugar al Breaking Point. Y vamos a jugar, no me acuerdo. Bueno. Y ya, por último, lanzamientos de la semana. Esto es de Framara, esta sección. Vale, pues lanzamientos de la semana. De hecho, he puesto... Bueno, son de la semana, pero están ya hasta fin de año porque no va a haber más programas este año. No vamos a poder hablar de Star Wars hasta que volvamos. Pero no somos de cine. De la película, bueno. Yo no descartaría hacer... Un podcast de 10 minutos. Un podcast de... No, será media hora hablando. Un especial de Star Wars. Un especial de la película. No. Pues tú te puedes quedar en tu casa. Yo, se graba aquí, el podcast lo sale de aquí. A mí me apetece hacer un podcast. Si no es con vosotros, lo haré con otras personas. Ya lo has hecho con otra gente, así que con pues ya está. No perviertas. A ver, bueno, lanzamientos de la semana que me despistáis. La expansión de Elite Dangerous Horizons, que recordamos que es para hacer aterrizajes en pseudoplanetas. Tiene más cosas aparte de eso. Sí, pero bueno. Bueno, pero es el tema principal. Es un amor. Yo me... Han puesto cuatro ruedas a la nave y ya está. No sabía que salía el día 15, pensaba que salía más tarde. Sale el episodio 2 del King Quest en todas las plataformas. También sale el día 15 de diciembre. Llega Towers for Ascension para Vita. No sabía si ponerse aquí porque tampoco es que sea un super lanzamiento, pero bueno. Bueno, se agradece. Vita, yo qué sé. Y llega Minecraft Wii U Edition para Wii U. Bueno, va a ser cómodo con el tableto mando. Sí, para todo el tema de inventario, de cacharros. Me parece bien. Y de cara a Navidad es un buen lanzamiento. Sí, creo que es la única plataforma donde no estaba Minecraft. Creo que va a pegar un subidón de ventas la Wii U solo por Minecraft. Ya verás. ¿Habéis visto si hay bundle, si usa el segundo mando de algún tipo? O sea, ¿lo hace rollo inventario en el segundo mando y juego en la principal? Porque creo leer que no iba a tener nada específico para Wii U, lo que me lleva a pensar que va a ser básicamente la versión Pocket, la versión que está ahora en Windows. O sea, lo que molaría de tener el inventario en el tableto mando, no lo vas a poner. No, yo creo que no, es un port directo y lo habrán hecho, la versión de Xbox llevada a Wii. Leí un comentario que decía que Microsoft ahora es el único third party de Nintendo. Pues posible. Es buena, es buena. Bien. Y eso es todo. Muy bien, pues eso es todo. Recordarle el concurso, bueno, los juguetes de los Reyes. Acordaos que estamos en newgameplus.es, @newgameplus, y queréis comentarnos algo en Twitter, y estamos en iVoox y en iTunes. Volveremos. No sabemos cuándo. Sí, después de Reyes. De Reyes volveremos, ¿vale? Y en base a lo que haya por ahí, tenemos ya un par de ideas para programas específicos. Sí. Vamos a aprovechar, ¿vale? Entre Turrón y Polvorón. Que ahora le contaremos a Marquino porque nos hemos contado. Y hay más planes. Vaya. Funcionamos. Hay un plan más, te lo comentamos. Vamos a intentar escalar un escalón más. Que tengáis unas buenas Navidades y que os regalen muchos jueguicos. Si queréis hablar con nosotros, nos tenéis en Twitter, ya lo sabéis. Y esperemos que os toquen muchos juegos. Hasta el mes que viene. Hasta el año que viene. Hasta el año que qué viene. Qué mola decir madre eso. Madre mía. Hasta el año que viene. We'll be right back.